La Zona Cero. Y esta es la primera tertulia Zona Cero de la temporada del Mundial, que está siguiendo, nos estaba contando antes de entrar en antena, partido tras partido, nuestro más futbolero de todos los contertulios, Carlos Canales, muy buenas noches. Sí, aquí estoy concentrado, buenas noches. No, o sea, comentabas que, bueno, que se están viendo partidos extraordinarios, ¿verdad?, y selecciones que se están saliendo. Pero qué coñazo. Qué malo, de verdad. Menos mal que hoy la panda de amigos eso bebe cerveza que te saca Australia, les han metido cuatro a los alemanes y por lo menos se ha visto algo. ¿Qué ha ganado horror, ¿eh? ¿Australia? Sí, seguro. ¿Ah? Australia está en el primer mundo, pero no en fútbol. Pero Australia es buena en fútbol. Los alemanes han sido. ¿Y los alemanes sí? ¿También? Sí, sí, sí. O sea, delantera formada por un brasileño, un español y un turco. Cosmopolita. Ha sido demoledora. Sí, sí. Esta es extraordinario. Oye, no, está muy bien. Eso dice que el mundo está cambiando. Sí. Nada, muy aburrido. No, la verdad es que he podido ver muy poco. Solamente he podido ver dos partidos. Ahora ya, en serio. He visto solamente el de Australia. Y ayer vi la segunda parte del partido de Estados Unidos-Inglaterra, que por cierto me gustó bastante. Lo otro, lo que he visto de imágenes, horrible, un aburrimiento total. Habrá que mejorar un poco. Bueno, pero sobre todo, y que por desgracia no estuvo en la presentación, pero a mí me parece un personaje importantísimo en la historia del siglo XX. Manuel, también, tuvo esa tragedia familiar verdaderamente terrible, la muerte de su bisnieta, pero la figura de Mandela, yo creo que sin Mandela, sin lo que significó Mandela para... no solo para Sudáfrica, sino para el mundo, hoy igual ese mundial no se estaría celebrando ahí. Sin duda alguna. Es curioso. No, sin duda alguna. Es evidente. Estaban excluidos de todos los deportes por decisión internacional. Además, comúnmente aceptaba. De hecho, sabéis que uno de los grandes problemas que tenía la Sudáfrica del apartheid es que solamente jugaba partidos de rugby, sí, nada más, y con naciones anglosajonas del sur, es decir, con Australia y Nueva Zelanda, básicamente, y claro, cuando hubo dictadura también con chilenos y argentinos. Pero todos blancos. No hacían otra cosa, y realmente era, bueno, no eran muy blancos los maoríes, pero el hecho de... No, me refiero a los sudafricanos que... Ah, sí, de fútbol. De fútbol americano, de rugby. En Sudáfrica el deporte de los blancos era rugby, y el fútbol... El chaquetes de los colorets y de los negros. Nunca he escrito a su vez. Un día lo hablaba con Jesús, que tengo que poner un poco. Algún día tengo que escribir algo sobre las... Yo estuve el penúltimo año del apartheid, no en Sudáfrica, en Namibia, en la África Sudeste, antigua África Sudeste alemana, que entonces era un protectorado, un mandato de Naciones Unidas surafricano. Y era todo tan irreal y tan extraño y tan absurdo al mismo tiempo. Que sí, un día tendría que comentar algunas cosas, porque lo que se consiguió acabar es probablemente uno de los regímenes de gobierno más disparatados, aparte criminal, que uno se puede imaginar. O sea, era algo absurdo. Y que esperemos que no se repita en el futuro, que no se esté repitiendo ya. No sé yo qué decir en el futuro. Un poquito, pero bueno. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, también siguiendo el Mundial, no tanto como Carlos. Que solo he visto un partido y medio. No, he visto partido de tres cuartos. Pero bueno, lo suficiente para darme cuenta que Inglaterra y Francia, pues decepcionando en su estilo, y que gana, pues haciendo honor a su nombre, gana. Sí, ¿y Brasil, qué tal? Todavía no ha empezado. No ha empezado. España tampoco. Bueno. Yo creo que este año Brasil con Cristiano Ronaldo puede llegar muy lejos. Vamos a ver. No es brasileño, pero habla como ellos, todo, ¿no? No, bueno, pero teniendo en cuenta, ¿no?, que en Alemania el brasileño que mete goles es Cacao. El Cacao. Maravilloso. En Alemania el brasileño que mete goles es Cacao. Cacao metió un gol hoy. Y en Brasil es Cacá. Es Cacá. A ver si bueno, y en Argentina el que metió el gol se llama Heinze. Yo qué sé, el mundo está muy mezclado. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Tú eres el más futbolero de todos. Sin duda, seguramente, sí. Sí. A ti si te pregunto quién va a ganar el Mundial, ¿qué vas a decir? Yo ya estoy pensando en el Mundial siguiente. Pero estoy pensando en el próximo. Silvia Casasola, contamos además esta noche con un invitado muy especial, que es Iván de Figueiras. Fue el ganador del primero. Bueno, es el ganador, porque hace muy poquitas semanas que se entregó el premio y hace muy poquitos días que el libro ya está en las librerías de toda España. Los Enigmas de la Isla de Pascua, el primer premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, que se entregó el premio hace unas semanas en Albacete. Lo contamos aquí, tuvimos a Iván por teléfono y ahora lo tenemos aquí en nuestros estudios. Sí, le hemos engañado para que nos visiten los estudios de Madrid. Madrid, encantado. Creo que ha venido corriendo porque también quería ir al Mundial, entonces dice, así voy cogiendo forma. Hombre, encantado de estar aquí, pero si te soy sincero, yo me he enterado del Mundial esta mañana. Sí. Ahí, escuchando a Isabel Gemio por la radio, cuando me desperté, dije, uy, pues ha empezado el Mundial, es verdad. Sí. El jueves vais a enterar cuando empiece el Mundial. Sí, verdad. Sí, que bueno. No vamos a aburrir el Mundial. Va a salir de que el jueves juega España, claro. Sí. No, el miércoles. Pero el jueves se dará mucho que hablar. Sí. Bueno, Iván Figueiras, muy buenas noches y muchísimas gracias. De nada, Bruno. Supongo que muy feliz por ver ya libro en los kioscos, en las librerías, por haber ganado ese premio. Bueno, y por contribuir a intentar resolver los enigmas de una isla perdida en mitad del Pacífico, uno de los lugares o el lugar más apartado del planeta Tierra, pero en donde están algunos de los restos arqueológicos más fascinantes. Hombre, resolver... Intentar contribuir a ello, más, ¿no? Más que aportar yo, lo que hago es mostrar lo que otras personas han investigado, excepto un par de pequeñas reflexiones o así que haya podido hacer por mi cuenta. El resto es, de todos los trabajos que hay, apartar la morralla, coger los trabajos serios y decir, bueno, esto es lo que hay, saca tú tus propias conclusiones. Es para que todo el mundo lo haga. Y, perdóname un segundillo, sí te lo confirmo, que es el lugar más remoto del mundo. Sí, verdad. O sea, ni Bouvet, ni nada. Tú coges un mapa, te pones a mirar, Bouvet, que también está apenas a 1000 kilómetros de, creo que era de Sudáfrica. ¿No? Spitcairn, ¿no? Más que Pascua todavía. Son mutuas. Pero Pitcairn está muy cerca de Nueva Zelanda, entonces Pascua está muy cerca. Eres un optimista. El Pacífico 1000 millas es al lado. De Pascua a Chile, que hay 3000 millas, una burrada por el estilo. Pero en Bouvet no había más que pingüinos, ¿no? No vive nadie, ¿no? Pues si se atreven a vivir ahí los pobres. Si se atreven. Es imposible, una cárcel, ¿no? No sé. Bouvet yo creo que no ha sido nunca nada. Se lo dieron a Noruega por dárselo a alguien. Se le ocurrió, de saber que se escapa de Bouvet. ¿Y cómo llegas tú a la isla de Pascua? Porque, bueno, viajar hasta la isla de Pascua, aunque ya existen viajes que van hasta Santiago de Chile, luego de Santiago de Chile a la isla, empieza a llegar el turismo como consecuencia de la enorme repercusión internacional, sobre todo de las imágenes tan bellas que nos llegan de ahí con los moáis, pero tú no llegas como un turista, llegas como un viajero que te sientes absolutamente fascinado por lo que ahí encuentras y lo conviertes en uno de tus objetivos vitales, ¿no? Yo creo que ya lo era antes de... Bueno, realmente siempre todo el mundo tenemos 3 o 4 pasiones en la vida y de esas cosas raras que te siguen a lo largo de los años, pues en mi caso probablemente era la isla de Pascua y el mar, ¿no? En general. Y un día hace muchos años tuve la suerte de que un compañero que se quería ir de vacaciones cogió un libro, estuvo interesado mirando en Chile y resulta que venía un viaje a Pascua, de lo cual lo que yo pensaba que era el lugar más imposible de llegar del mundo, y digo, joder, si una agencia de viajes tiene un viaje organizado, pues es que es fácil llegar. Ese fue mi punto de vista. De partida ahí empecé a investigármelo por mi cuenta y a ahorrar, y el día que tuve suficiente, allí me fui. ¿Y cómo fue tu llegada? ¿Qué es lo que sentiste después de haber visto? Supongo que no es lo mismo ver las imágenes, por muy espectaculares que sean, de esos moáis de 15, de 20 metros de altura, de 5 o 6 pisos, esos enormes bloques de piedra. No es lo mismo verlo en las fotos que ponerte a sus pies, ¿no? Porque en cierto modo lo que haces es ponerte a sus pies, ¿no? Es completamente sorprendente. Según llegas, y yo tuve la mala suerte de llegar de noche, y aún así llegas y lo primero que haces es, te encuentras un moáis en mitad del aeropuerto y dices, anda, ¿y esto qué hace aquí? Y según llegas, ves que se te acerca una persona como si te conociera de toda la vida, sabía que yo era yo, recuerdo que me colgó una guirnalda de flores, me dio una serie de abrazos y a los 3 minutos yo estaba cenando con la familia. Claro. O sea, mucha gente no recibe, ¿no? Está claro. Algo de soledad tienen, creo yo. Yo cuando yo les llamé por teléfono, fue casi una sincronicidad tremenda. Yo estaba andando por un pueblo turístico en Francia, cerca de donde yo vivía antes, yo vivía en Capretón, y estaba andando por una librería de un pueblecito de al lado y me dice una amiga, oye, ¿por qué no entras y ya verás como tú, con la suerte que tienes, te encuentras un libro de la isla de Pascua? Entro, cojo un libro, una guía turística, digo, bueno, la isla de Pascua y Chile, qué bien. Me lo llevo a casa, empiezo a mirar y tenía un montón de páginas de hostales que yo no sabía que había. Te pones a mirar en cualquier sitio y aparecen solo los hoteles. Empiezas a mirar, digo, ah, pues este parece muy bien, $20 por noche. Les llamo por teléfono y cuando les dije todo el tiempo que iba a pasar más de un mes, se queda callada la mujer y varios segundos después reacciona y dice, ¿de verdad que vas a estar aquí más de un mes? Y yo, sí. Oye, pues entonces te lo voy a dejar en $10 por noche. No les había ocurrido nunca. Caray. A nadie, no sé. ¿Cuál es la población de la isla Pascua? La población que vive allí, ¿no? cuando estuve yo ahora unos 6 años eran 3.300 personas, algo así, pero por lo que me han comentado últimamente debe haber pasado ya las 4.000. Sí. Algo ha debido pasar en estos últimos años que ha habido bastante población. Uh-huh. Supongo que la llegada, aunque sea en un grado minúsculo de turismo, provoca que sí, claro. Supongo que se instalen determinados negocios y gente que se vaya a vivir. Sí, eso allí, ¿no? Hubo una época en la que pasaba bastante, de hecho yo estuve a punto de hacerlo. Lo que pasa que ocurría ya tanto que la gente empezó a posicionarse en contra. Los propios locales empezaban a tener la sensación como si les estuvieran robando el pan o algo así, lo cual no era cierto. Además, lo cual no es cierto porque son negocios completamente paralelos. Por ejemplo, si llega un arquitecto a la Isla de Pascua, no le va a robar el trabajo a un escultor, a un artesano. Pero bueno, la forma de pensar que tienen en ese aspecto y también como toda la vida han tenido que sufrir a cuenta del exterior. Pero mucho, ¿eh? Pero muchísimo, y además... Estuvo a punto de desaparecer la población de Pascua en el siglo XIX. Totalmente, totalmente. Es justo lo que estás diciendo. O sea, hubo un momento dado en el que quedaron 111 personas, de las cuales uno era alemán, además. Y nosotros, todo el mundo, en prácticamente, no en los libros, sino en las conversaciones que hay después de que la gente lea los libros, siempre la culpa ha sido suya. Que si canibalismo, que si guerras de no sé qué, que si las orejas largas o las orejas cortas. Y todavía estoy esperando a encontrar un libro de un arqueólogo, de un historiador que me hable de cualquiera de esas cosas. Especialmente el canibalismo, porque es que yo todavía no he visto nada. Uh-huh. O sea, ni la más mínima... Sí que hay muchas menciones en las que se habla del canibalismo como lo de no está demostrado. Pero es que nadie habla ni una sola prueba de eso, de lo de la famosa guerra de las orejas largas y las orejas cortas, otro tanto, en ningún sitio hay. Y de su propio lenguaje, es de finales del siglo XIX, no podemos empezar a extraer conclusiones de cuándo llegaron y cómo, en base al lenguaje, porque eso es un lenguaje inventado en el siglo XIX, de los diferentes isleños que había, palabras de castellano para que los pascuenses pudiesen entender a los sacerdotes cuando les hablaban de un dios muy extraño para ellos, y claro... De eso estamos sacando conclusiones, de cosas que realmente no son ciertas. No es un idioma que llegara en el siglo IV, porque es del siglo XIX, y un montón de cosas más. Los enigmas de la Isla Pascua se acaba de publicar en la editorial EDAF, y supongo que entras a intentar resolver o dar pistas sobre algunos de los enigmas clásicos relacionados con la Isla Pascua. Luego has profundizado en otras cosas quizá más serias, porque yo no sé si tú defiendes la teoría de... que los Moais fueron, bueno, pues como en su momento, que por lo menos contribuyó mucho a darlo a conocer, ¿no? Sí. Erik von Däniken, que veía extraterrestres tallando la piedra, ¿no? Para levantar aquello. Y había que hacerle una estatua, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista. Igual que a von Däniken, por ejemplo, a Thor Heyerdahl, que es una persona odiada por la mitad de la isla y amada por la otra mitad. Pero si no es por Thor Heyerdahl, es que nadie sabe dónde está. Yo estoy seguro de que yo no conocería ese lugar. Estoy completamente convencido. O sea, son dos personas que... Bueno, Däniken es inofensivo, casi siempre, pero Heyerdahl se vació la isla. Pero la vació. Sí. O sea, tiene 3.000 y pico piezas en el museo y las piezas que tiene el Museo de Pascua... Tres manos creo que dan para contarlas, pero no creo que tenga más de 20 piezas reales. Por cierto, ¿en el museo hay alguna tablilla rongo auténtica? No. Auténtica están todas en Santiago de Chile. No, ahí están repartidas por todo el mundo. En Santiago hay dos o tres, y en Estados Unidos hay un par de ellas en el Smithsonian, en Europa también hay una, en cada museo importante, o sea, donde hay una calavera cristal hay una tablilla rongo. Sí, si no, ahora que me viene la idea a la cabeza, creo que sí. Luego seguimos hablando de los enigmas de la Isla de Pascua, que es el libro con el que nuestro invitado esta noche, Iván Figueiras, ha ganado el primer premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, el libro que acaba de ver la luz en la editorial EDAF. Pero antes queremos hacer un repaso a una de las informaciones que tenemos esta noche en la tertulia. Bueno, uno de ellos, Manuel Carvallal, nos lleva a otro tema clásico. Otro clásico como los Moais, inmortal como ellos, ¿eh? Y que también tiene mucho que ver, bueno, no con estatuas de caras, pero sí con caras, las sí, caras de Belmes. Las caras de Belmes. Belmes de la Moradera. La casa estuvo a punto de quedar prácticamente destruida hace unos meses como consecuencia de las riadas que hubo en la zona, y volvió a hablarse de la posibilidad, y ahora ya parece que de forma efectiva, que se construya un museo para la conservación, el estudio y la difusión, ¿no? de ese fenómeno tan polémico. Casi que me lo creeré cuando lo vea, pero efectivamente esta semana se ha publicado la noticia de que se ha aprobado ya un presupuesto de casi 1 millón de euros, que es un pastón, para crear un museo, centro de estudio sobre las caras de Belmes, concretamente 858.000 euros, de los cuales 587.000 se financiarían a través de fondos europeos, del proyecto operativo local para la Sierra Mágina, que es donde estaba ubicado Belmes de la Moraleda, otros que ya han sido aprobados, otros 208.000 euros que pondría la Diputación Provincial, y el resto, casi 43.000 euros, que sería una aportación municipal. Un millón de euros es lo que pedían en su día los herederos de la familia Pereira. No, ahí, cuando se habla de Belmez suele haber muchas informaciones erróneas y contradictorias. Los propietarios de la casa nunca fue María Gómez Cámara. María Gómez Cámara, digamos que fue la protagonista, el elemento visible, el eje en torno al cual orbitaban todos los investigadores, sino que era propiedad de los hijos de su pareja fallecida, de una relación anterior, que son los propietarios legales, herederos de la casa y los propietarios legales. O sea, por lo tanto, María nunca pinchó ni cortó demasiado en decidir esto, pero ellos hablaban de un millón de euros, que es una cifra absolutamente absurda por una casa en el estado en el que se encuentra la casa de las Caras. Entonces, no se va a hacer ahí, sino que lo que han pensado la alcaldía de Belmez es utilizar el antiguo colegio, un edificio de dos plantas con unos 350 metros cuadrados hábiles para este museo de estudio de las Caras, que según la noticia de los teletipos que se han publicado estos días, tendría dos plantas, una primera planta dedicada a sala de eventos y conferencias y demás, y una segunda planta con dos salas, una de las cuales albergaría repito que eso es lo que dice el teletipo, una de las salas albergaría una exposición permanente de fotografías de las Caras y la otra serviría para escuchar psicofonías realizadas no en la casa antigua, porque los familiares, los hijos de Pereira, los propietarios de la casa, no han facilitado, nadie les ha pedido ningún material y tampoco hay mucho material que ellos puedan facilitar. Sin embargo, en la casa nueva, que ha generado toda una polémica desde que apareció, la segunda casa de las Caras, donde aparecieron unas imágenes muy discutibles, iban a hacerse con la mano, sí, muy discutibles, pero ahí sí se han hecho psicofonías, psicoimágenes, psicografitis, psico de todo. Y ahí sí que han facilitado material para esta casa museo que en teoría verá la luz muy pronto. Dice otro error de la noticia, dice que ya se hizo una experiencia parecida el verano pasado con una exposición de fotografías facilitada por la agrupación parapsicológica de Puerto Real. Bueno, esto es una cosa muy anterior que se hizo hace varios años, la primera exposición de fotografías, pero en esta exposición que se hizo en su día, efectivamente, gracias a la agrupación parapsicológica de Puerto Real, según los datos del ayuntamiento, pasaron como 5.000 personas a verla. Entonces, esto es lo que, desde el punto de vista turístico, por supuesto, esto no tiene nada que ver con lo paranormal. Como inversión turística para Belmez, es evidente que si por algo conocemos Belmez de la Moraleda, no es por su aceite, ni por sus aceitunas, ni por el encanto de sus gentes, sino por las famosas Caras que siguen dando guerra. ¿Cuánto? 30, 40 años después, ¿no? Bueno, de 71 en adelante. Pues sí, ahora, mucho dinero me parece a mí para tan poco contenido. A mí, millón de euros para hacer una sala de convenciones con un lugar para escuchar psicofonías, va a quedar con mucha tajada ahí. Pero habría que ver ese presupuesto para cuánto tiempo se extiende. Es decir, eso es un presupuesto que no es para hoy, es decir, es para X número de años. Lógicamente, y tiene que haber un personal. A mí no, personalmente no me parece tanto. No me parece tanto. Es decir, tenemos que hablar de personal, de mantenimiento, de muchas cosas. Y si estos presupuestos se establecen para 10 años... Pero Bruno, todo lo que tú quieras. Pero lo interesante está en la Casa de las Caras, no en este centro nuevo que van a crear. Es decir, si la gente va a ir precisamente la casa donde estaba María. Lo interesante, en todo caso, desde el punto de vista paranormal, y esto sería abrir un debate eterno sobre el origen de las Caras, pero yo creo que el ayuntamiento de Belmez no tiene capacidad para decidir si las Caras, y a lo mejor ni siquiera tiene interés para decidir si las Caras son o paranormales. No, es un fenómeno importante turística en su localidad y se da a conocer. Pero bueno, como ¿no? pueden hacerse en el museo de la aceituna, imagínate, pues hace el museo de la aceituna para degustar aceitunas, tipos de aceite, si eso acarrea turismo y por lo tanto ingresos para el pueblo, pues bienvenido sea. Claro, y además, yo creo que es más que nada una cuestión puramente turística de lo turística, que está planteando. Que no tiene nada que ver. Además, yo creo que la investigación definitiva sobre Belmez todavía está por hacerse, pero porque es muy difícil. O sea, pretender afrontar un supuesto fenómeno paranormal con las herramientas que suelen tener quienes investigan lo paranormal, que es una grabadora para psicofonías, una cámara de fotos y un bloc de notas, está complicado. Y quien podría efectivamente realizar, aportar medios y infraestructura y académicos para hacer una investigación sobre algo que pretende ser fronterizo de la ciencia, no lo va a hacer, porque es la universidad. Y en eso yo creo que todos tenemos experiencia. En el caso de Belmed, yo durante muchos años, varios compañeros intentamos organizar algo con tomas de muestras a doble ciego, utilizando al notario de Huelma, que ya nos costaba una pasta, pero simplemente elaborar los protocolos para un experimento blindado que dictamine si hay o no hay un posible origen químico o por una oxidación o del tipo que sea en las caras, no es nada sencillo ni de plantear, ¿eh? Es bastante complicado. Y luego tienes que tener una universidad que esté dispuesta a validar esos análisis en el caso de que salgan negativos, es decir, que no haya una explicación. Y esta conversación la tuvimos en su día con varios químicos y analistas, ellos se comprometían a apoyar la investigación si se demostraba que era un fraude. Eso, desde el punto de vista académico, no hay problema, ¿no? Cualquier académico podría firmar un informe que dictamine que eso es falso. Bien, pero si no puedes dictaminar que es falso, ¿qué académico te va a decir, va a jugarse su credibilidad? Por no hablar de todos los problemas de la notaría. Bueno, es un tema bastante... No es nada sencillo investigarlo de Belmed, sino es con psicofonías y estas cosas. O sea, de todas formas, lo que comentabas, este sitio es de museos con fotos. Claro. Claro, y podría haber más cosas, pero... Nos las llevamos algunos de Belmed en su día, porque a mí Belmed lo que más me interesó siempre, por mi formación, es el punto de vista criminológico, ¿no? En Belmed hubo en su día una intervención de la Guardia Civil, el cuartelillo de Belmed, que depende de la línea de Jaén, y en su día, no en su día, sino que dediqué mucho tiempo a localizar a través de las minutas, de todos los registros, de todos los guardias civiles que estaban destinados en Belmed en agosto del 71, cuando aparecen las caras, irlos localizando uno a uno. Claro, imagínate, todos estaban ya la mayoría jubilados o estaban destinados. Uno había muerto, recuerdo, en Extremadura y ese destinado había fallecido. El resto los localicé a todos, ir uno por uno localizándolos en Cataluña o en otros lugares y entrevistándolos, y luego localizar que daban todavía... En el cuartel de Belmed, y tuvieron la amabilidad de permitirme que me llevara los originales, porque eran esas notas informativas que se redactaban a máquina en papel carbón en aquella época y que tenían allí en el cuartelillo abandonadas totalmente, y donde se mencionaba el seguimiento que había hecho la Guardia Civil. Claro, cuando de repente un pequeño pueblo como Belmed se ve absolutamente desbordado por miles de visitantes, que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, claro, era un embolado tremendo para la Guardia Civil. Además, así me enteré de muchas cosas curiosas de la historia criminológica de Belmed, como que por allí se buscó durante mucho tiempo al Lute, que tenía una novia de Belmed, por ejemplo, o bandas allí de asaltantes, de bandoleros, cosas muy curiosas de la historia. Claro, una sierra máquina. Sí, sí. La verdad, da mucho que hablar y más que hablar, porque lo que no dice la noticia, me imagino, es lo que van a cobrar de entrada en este futuro museo, que esa sería otra fuente de polémicas, casi seguro. Probablemente. Y si esa entrada incluye ver la auténtica casa donde aparecen estas teleplastias de María Gómez Cámara. Es decir, eso va a ser más complicado. Va a ser claro, porque... Pero realmente eso es el interés de Belmed de la Moralera. Claro, es que ahí en su momento hubo mucha polémica con la familia por eso, por el asunto crematístico que querían hacer con las caras. Claro, pero es un tema delicado. Si a ti te aparece en el pasillo de tu casa unas manchas con forma de ídolo fálico o con forma de moai, pongamos, ¿no? Y tú se lo cuentas a tu vecina y tu vecina se lo cuenta a todo el barrio y, hombre, empiezan a ir por a ver el pasillo de tu casa y llamar a la puerta a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana. Está obligado a que abras la puerta de casa para que lo vea quien quiere y que no le pidas absolutamente cuando nada. Cuando quiera, claro. Eso es lo que se ha pretendido. Con posiblemente después de los 1000 o 2000 primeros vecinos ya estarás hasta las pelotas y dirás, claro, ya está bien, dejarme vivir, ¿no? No lo sé, pero es habría que verse en la situación y los que tuvimos la suerte de conocer a María... A mí nunca me puso problemas para tomar fotos, para hacer mediciones, para grabar, para lo que quisiera. Y a veces estando con ella veías la gente que venía y a veces gente más audaz y más intrépida a la que ella le abría las puertas de su casa y tenían la desfachatez de decirle en su cara, bueno, esto es un montaje y estas son las caras, esta mierda y esta... Sí. Claro, que eso tengas que aguantarlo tú en el salón de tu casa, pues es un poco... Durante toda la vida, ¿eh? Toda la vida, toda sí. La vida, 40 años aguantando sí, sí. Eso. Pero claro, y decirle otras cosas, pues una cosa es decirle, bueno, pues usted es una estafadora y una sinvergüenza porque ha hecho esto. Luego había otros que decían, no, usted es que es una esquizofrénica y en realidad su mente se biloca y usted inconscientemente crea y tal, la pobre señora ahí aguantando, no lo sé. Yo no sé. Pero siempre van a existir ahora. Habrá mucha gente que nos está escuchando y que atienda lo que estás explicando, que va a decir, pero nos había descubierto que era un fraude. Te decía que yo lo creeré cuando lo vea, porque ya se han activado los heraldos de la ciencia para movilizarse y crear un comité de protesta contra la creación de este museo. Claro. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Eso también se... es previsible. Claro. ¿Pero qué más da? También hay uno sobre Ratoncito Pérez. ¿Qué más da? ¿Qué mierda es maniática la gente? Hay museos absurdos. Claro, ¿y qué? ¿Y qué tienen de malo? Pero es que además el de Ratoncito Pérez no es absurdo. Es una manera de museo. El museo creacionista. Las caras de Belmes. Claro, el mundo creacionista. En el ayuntamiento de tu pueblo, Manuel, podría no tener sentido, pero allí es que tiene todo el sentido. Claro, pero en el ayuntamiento de mi pueblo hay otros museos absurdos. Pero bueno, pero... Pero Bruno, si ya llego los dos, es como si yo mañana me voy a Noé y quiero hacer un museo sobre Noé y el arca. Claro. ¿Y a quién importa? ¿Pero qué más da? Por ejemplo. Oye, ¿y en Inglaterra no se pasan la vida diciendo que hay fantasmas en determinados castillos? Claro. Y se hacen las rutas, claro. Y es un reclamo para que la gente vaya. De hecho, si tú alquilas un castillo con fantasma, te sale mucho más caro que si lo alquilas en España, que te desgraban. Porque allí el fantasma está mucho más cotizado. Pero bueno, por si los... Igual en Belmes también hay más de un fantasma, ¿eh? Sí. No sé si estará incluido en el museo o no, pero bueno, más de uno o pasa por allí con bastante frecuencia. Leo, por ejemplo, el correo de Corral Fernández, que nos acaba de escribir, dice que cree que al final el ayuntamiento de Belmez lo que va a hacer es convertir al pueblo en una nueva atracción turística del misterio, de manera que el lugar quedaría totalmente convertido en algo que no es, que es triste que se utilice el dinero público no para investigar o arrojar luz sobre el asunto, sino para montar ferias de este tipo. Lo único seguro es que si se hace, ya nunca se sabrá la verdad sobre las calas de Belmez y se intentará perpetuar el misterio de manera artificial, simplemente para hacer negocio, que ojalá ese dinero fuera para investigación sobre el fenómeno, pero es que es un centro de interpretación. Claro. Y si se siguen las normas, que no son del Ayuntamiento de Belmez, que son nacionales y europeas, incluso sobre eso, ese centro de interpretación implica investigación. Claro, es que eso, o sea, a mí se me parece, ¿no?, precioso, romántico, y además yo lo apoyo totalmente. Pero es que una cosa es la investigación, y la investigación, todo lo que se ha hecho, quizá por eso es tan parca. A mí nadie me ha pagado los viajes a Belmez que he hecho, ni cuando he ido a buscar, ni me ha pagado el hotel, ni me ha pagado la gasolina, ni me ha pagado las comidas a las que he tenido que inventar a los guardias civiles estos ya jubilados para que me contaran la historia, ni los regalitos que llevas al... O sea, que claro que sería bonito que se dedicase a la investigación. Primero habría que establecer unos protocolos de cómo quieres plantear esa investigación, que sería algo muy costoso, la verdad es que no sería nada barato. Y otra cosa es la función que tiene el ayuntamiento de conseguir afluencia turística, que es para lo que está ahí, conseguir divisas para el pueblo, y si tienen olivos y caras, pues bueno, pues me parece muy bien. Pero siempre diferenciando las dos cosas. Una cosa es el misterio de las caras de Belmez, y otra cosa es una iniciativa cultural sobre las caras, como sobre cualquier otra cosa. Además, chapó para el ayuntamiento de Belmez, porque si en estas épocas de crisis consigue 1 millón de euros ese centro de interpretación, bueno, que nos llega el secreto. Sí, veremos si llega a buen puerto la historia. Claro, evidentemente. ¿Y sería el primer museo así con un toque de misterio que se...? No, hay muchos museos. ¿En museos España? Extrañas. Hay en Oleiros, en La Coruña. Sí, en Oleiros, sí. El de reliquias extrañísimas. Así, bueno, que también sería... Tiene plumas de ángel y cosas así. Es fantástico. Verdad. Sí. Hombre, ese ya no se puede visitar. Pero anda, qué pena. Yo estuve hace 2 años y mal, ¿eh? O sea, lo intentan que la gente no vaya a verlo porque hay un pequeño problema en contra. Creo que no les debe caer muy bien la viuda de Caideda o algo así. Y, qué pena. Y tú vas preguntando por el museo, a mí me ha pasado estando en la puerta, sí. Y decirme, no sé usted de lo que me está hablando, hasta que al final me metí en un sitio todo lleno de objetos arqueológicos, algo así, que estaban restaurando, sabiendo que yo estaba correctamente en el lugar. Y después del show que montamos el amigo con el que iba y yo, nos señalaron el sitio en el que acabamos de estar. Y estaba simplemente la viuda de Caideda, la pobre mujer ya muy mayor, que nos enseñó todo lo que había, pero además la mujer ilusionada de que precisamente hubiera 2 personas que habían venido desde lejos, que querían ver la colección de reliquias de su marido. Y por cierto, impresión. Sí, porque eso no son reliquias, también son objetos africanos, rituales. Una cosa es el museo de alfarería, digamos, que es el abierto al público. En el museo de alfarería, una privada que siempre estuvo abierta al público en vida, que en la que tiene, además, efectivamente, de esos sagrarios con reliquias que fue coleccionando durante muchos años, de las cuales la pluma del ángel, a mí me parece lo más normal. Sí, es verdad, era normal. El suspiro de San José, o el himen de las 21 vírgenes, o el prepucio de Cristo, es bastante más llamativo que una pluma de ángel, que es lo más normal. Yo estoy firmando con una, vamos ahora mismo. Cabezas reducidas de los jíbaro, elementos de vudú, de santería, de sus viajes, o sea, una cosa realmente interesante. Aquí hay también el museo del doctor Reverte en la Facultad de Medicina, también tiene un área, una de las estanterías, un museo de criminalística, de antropología forense, pero hay una de las áreas sobre vudú y hechicería, con cosas de sus viajes también muy interesantes, se puede visitar en la facultad. Bueno, pero realmente en museos tradicionales, como el Museo de Antropología, por ejemplo, de aquí de Madrid, también hay cosas muy raras. Muy bueno, el esqueleto es un gigante. Un museo muy desconocido y estupendo en la antropología, un museo fantástico. Ahí junto al retiro, el Museo Etnológico. Sí, enfrente de la Atocha. Sí. Jesús, ha estado esta semana un científico, uno de estos científicos visionarios, profetas del futuro, pero que se basan en algo más que en la iluminación, sino en lo que se está haciendo ahora y un poco en la tendencia de la investigación. Y llega a la conclusión de que en un futuro no muy lejano el hombre y la tecnología, bueno, la tecnología formará parte del hombre, que tendremos chips instalados en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero no para cosas banales, sino fundamentalmente para mejorar nuestro nivel de salud. Sí, estos son de los científicos que nos gustan, ¿no? Estos científicos visionarios, estos que nos dicen lo que va a ocurrir en estos 20 o 30 años que nos esperan. Por supuesto, no nos vamos a aburrir en absoluto, porque como sea verdad solo la mitad de lo que dice Raif Kurveil, que le vamos a hablar, o sea, la mitad de verdad lo que dice Michio Kaku, por ejemplo, que lo mencionamos la semana pasada, yo creo que nuestro futuro tecnológico es esperanzador. Claro, si antes no destruimos una tercera guerra mundial, si antes no cae un meteorito, si antes no hay un tsunami del carajo. Pero en este caso, este científico, ya te digo, a mí especialmente que me ha ido porque se basa en datos, es decir, no estamos hablando de un futurólogo, sino estamos hablando de perspectiva científica. Es verdad que es prestigioso, es verdad que es controvertido, es verdad que es científico. Raif Kurveil visitó Madrid y, por lo tanto, la entrevista que le hicieron, pues comenta las cosas que él ya en su momento dijo en dos libros: La era de las máquinas artificiales y La singularidad está cerca. Es la era de las máquinas espirituales. Espirituales. Es que está mal traducido, sí. Bueno, pues espirituales. Al fin y al cabo, lo que él intenta es acercarnos esa visión de futuro sin ser ciencia ficción y sí basada en lo que ahora mismo la tecnología y sobre todo la tecnología aplicada a la medicina nos depara. Él ya hace 20 años anticipó cambios que se iban a producir en nuestra sociedad, por eso sabemos que lo que dice en general está bastante bien documentado. Él habló de la importancia que iba a tener Internet, que llegaría además a tener una importancia capital en nuestra vida cotidiana, y también habló de la caída, por ejemplo, de la URSS, ¿no? Y él sigue pensando, pero lo viene repitiendo año tras año, que el avance de la tecnología es imparable. Y tan imparable como que, según él, el futuro va a estar dominado totalmente por estas nuevas tecnologías, además muy relacionadas también con la tecnología molecular, que luego Carlos nos comentará una noticia, y que, de alguna forma, vamos a estar dominados por invasión de nuevas tecnologías médicas que van a transformar nuestras vidas hasta el punto de que se van a fusionar incluso con el cuerpo humano. Es decir, estamos hablando de nanotecnología, de pequeñas máquinas que tú puedes incorporar en el cerebro, en otras partes de tu cuerpo también. Es decir, son como pequeños y minúsculos ordenadores. ¿Para qué? Para curar enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, para determinados cánceres, o para suplir áreas dañadas del cerebro. Este tipo de cosas van a transmitir una información rápida y a tiempo real de aquello que te está ocasionando una enfermedad o un daño en tu organismo. Esto, lógicamente, está computerizado, va directamente a unos ordenadores. Esos ordenadores están en contacto con un centro médico que, desde el mismo momento en que se transmita una señal de alarma, se sabe perfectamente, gracias a esas máquinas que tú tienes implantadas en tu cerebro, en tu bazo o en tu músculo, saben perfectamente lo que te está pasando y cómo poner remedio a esa enfermedad o a esa posible enfermedad que te está dañando el organismo. Nuestro científico, Raif Kurveil, sostiene que la tecnología implantada en humanos permitirá incluso, además dice una aplicación práctica también, además de la medicina, ¿no? Permitirá incluso pasar horas bajo el agua sin necesidad de un equipo de submarinismo. Fijaros lo sorprendente de esto, y además creo que Manuel, tú has hecho submarinismo alguna vez. Bueno, pues según Kurveil, hay posibilidades de hacerlo, y de aquí a 20 años que sea una realidad, que nuestra sangre contenga linfocitos robóticos y que haga posible esta posibilidad de respirar, entre comillas, bajo el agua sin ningún tipo de equipo. A ver, cuando escribió La era de las máquinas espirituales, que va a hacer 20 años, Ray Kurzweil, que el periódico El Mundo hoy llama futurólogo, Juan, el periodista, salucido, es probablemente uno de los científicos y las personas de pensamiento más avanzado del mundo. Cuando él escribió, es verdad que está un poquito hinchaladillo, toma 150 pastillas al día y bueno, y es un inmortalista, es un transhumano. Si le está convencido de que no va a morirse, como suena. O bueno, más que nada dice que no merece la pena que él se muera, vamos, así de claro. O sea, tiene un ego un poco... Que es demasiado importante. Tiene un ego un poco alto en este tema, pero bueno, la mayor parte de los estropeanos lo son. También Marvin Minsky, aunque sea uno de los jefazos del MIT. La verdad es que Kurzweil, cuando escribió su libro, que es un libro de filosofía realmente, aunque hable de tecnología, él lo que abría era la puerta hacia un tipo de camino, una de las formas posibles de las líneas que se van abriendo desde los años 90 en el mundo, sobre todo en los lugares donde hay gente que sí que ha pensado en estas cosas, que no es nuestro país, y donde se va abriendo camino hacia las posibles ideas del inmortalismo transhumano. Realmente, Kurzweil tiene algo que le separa de todos los demás, o sea, de Marvin Minsky, de Anatoly Vislenko, de Natasha Vitamor, de todos los grandes líderes del estropianismo, y es que él no se dedica a eso. Sin embargo, fue el primero que apuntó algo que era mucho menos ambicioso que lo que querían hacer todos los demás, que alguna vez lo hemos comentado, y que era de una exageración casi absoluta, porque querían poco más o menos que identificar la separación de los tres elementos del cuerpo como si fuéramos máquinas biológicas. Es decir, el cuerpo sería el hardware, el soporte, el procesador sería el cerebro, y el alma sería el software. Pero claro, hay un problema. Todos los que he citado al principio no saben qué es exactamente el alma. Desde que la Universidad de Chicago y todos los intentos que hicieron en Estados Unidos en los años 80-90 fracasaron en la medición del peso del alma, la famosa historia, sabéis que el debate sigue abierto. ¿Es el alma la conciencia? ¿Es otra cosa? ¿Son no simplemente nuestros recuerdos? Dicho claramente, los poshumanistas se metieron en tal lío que no ha salido el problema. Sin embargo, Kurzweil fue por otro camino, más sencillo, más parecido al de Dick Dressler, que era el mezclar las nanomáquinas y los nanorobots con la posibilidad de que vayan trabajando sobre nuestro cuerpo a escala molecular. De una manera tranquila y sencilla. De hecho, en la entrevista dijo que una de sus ideas, él tiene 62 años, era llegar a los 90 pareciendo una persona de 30. Por el momento se ha equivocado, porque no parece de 30. Aunque él hace ilusión pensar que tiene que aparenta 40, pero no. O sea, quiero decirle que no. Que se mire más al espejo, porque va a tener que tomar más pastillas. Va a tener que subir a 13. ¿Qué edad tiene? 62. Tiene 62, pues aparenta 75. No, tampoco es pasarse, pero luego no va bien. No, 62 no aparenta. Esa falta de pelo ya significa algo. Hombre, no, tampoco es eso. No, hombre. Si hay alguna folclórica que también se quiere aparentar. Bueno, realmente, Kurzweil sí ha marcado algo muy importante que luego comentaremos, si no después de las noticias, cuando toquemos la noticia de la creación de un robot molecular hecho de ADN. Y es que acaba de acertar, efectivamente, acertó hace 20 años sobre cómo podía ser el camino de la construcción de nanomáquinas que entraran en nuestro cuerpo para repararlo, así de una manera entre comillas. La verdad es que todo el grupo de Kurzweil, de Dressler, de Minsky, forman un entorno en torno a ellos, un grupo de pensamiento, pero además práctico, porque es que esta gente no es que digan cosas que parecen ciencia ficción, es que las hacen, que es lo increíble. O sea, es decir, así como Kurzweil, es verdad que se ha dedicado básicamente a teorizar sobre el asunto, pero trabaja en ello, es una empresa de bastante éxito y tiene dinero y lo investiga y lo invierte en este tipo de investigaciones, quizás no sea Dressler o el otro día o Craig Venter, pero son gentes que están trabajando con una obsesión. Y en el caso de Kurzweil es muy clara, no morirse. O sea, él ha dicho que hay gente que quiere morirse, pero que él no. Bueno, pues muy bien. Pues eso es su objetivo, aunque parezca un poco de broma. Pero cuando comentemos luego la otra noticia, ya veréis cómo no están de broma. Además, él dice una cosa concreta que además es esperanzador. Él comenta que en la actualidad disponemos de 23.000 programas de software sobre el genoma. Y este genoma humano, es decir, ese genoma personalizado, es lo que hará posible que en un futuro próximo podremos seleccionar y modificar los genes. Y los podremos seleccionar. Claro, pero es que él necesitaba, cuando estableció estos principios hace casi 20 años, necesitaba o intuía la necesidad de algún tipo de apoyo para poder decirlo. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Y bueno, dio en el camino correcto. O sea, él pensó que iba a ser la nanotecnología, en principio, de carácter robótico vinculado a ordenadores, la que nos permitiría hacer eso, que era lo que sostenía también de la misma época Eric Dressler. Ambos van por ese camino, que parece que es mucho más correcto que el cyborg de las películas. O sea, no es que nos vayan a implantar brazos mecánicos y sistemas especiales para que veamos, es que a lo mejor lo que hacen es inyectarnos robots. Es decir, algo tan sencillo como eso. Algo que lo vamos a ver, pero que en el fondo nos va a cambiar, porque va a trabajar sobre nuestro cuerpo a escala prácticamente molecular. Es decir, hasta transformarnos. Es decir, imagínate máquinas que impidan... ¿Habéis visto la película Virtuosity? No. Ninguna. No, yo no. Bueno, Virtuosity plantea una situación al revés. Plantea cómo en una civilización en el futuro una máquina podría entrar en nuestro universo. Entonces, bueno, se basa en la teoría del bazo de von Neumann, es decir, tocar la materia a escala atómica. Bueno, pues sin llegar a tanto, la teoría de Kurzweil de cómo reparar los tejidos humanos o cómo combatir las enfermedades con máquinas inyectadas en el cuerpo realmente es, no solo en su momento cuando se planteó, era realmente de vanguardia. Y ahora ya no lo es tanto. De todas formas, tampoco lo plantea como para dentro de mucho tiempo, ¿no? No sé si incluso ha hablado de 20 años. Ya veré luego la noticia dentro de un ratito. Sí, estaríamos hablando de 20 a 30 años como mucho. ¿Y eso no se puede sustituir con células madre en lugar de hacer algo tan complicado como nanotecnología? Es que es la otra. Es que es la otra posibilidad. Bueno, luego lo hablamos cuando toquemos la noticia, si no, porque veo que Bruno quiere comentar algo. No, iba a decir que estamos casi llegando al final de esta primera hora de tertulia, que como siempre vamos a aprovechar estos minutos para conocer las primeras opiniones, comentarios y preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, que ya sabéis que, como siempre, durante estas tertulias, en el final de temporada, todos los que participéis en las conversaciones que estamos manteniendo, exponiendo vuestra opinión, vuestra reflexión, vuestra consulta sobre lo que aquí estamos hablando, entráis en ese sorteo esta noche del libro El Mariscal de las Tinieblas de Juan Antonio Cebrián y de los últimos tres ejemplares que os enviaremos de la revista Historia de Iberia Vieja, hablando de cátaros, hablando del Camino de Santiago. rosa.vientos@onda0.es es en nuestra dirección de correo electrónico. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Comenzamos con el correo de David, en el que menciona que el domingo pasado hablábamos en la tertulia sobre la coincidencia entre la estructura de ordenadores y la naturaleza y el apostilla, que existe una corriente que se dedica precisamente a este estudio y se denomina tensegridad, que se basa en la búsqueda de la estructura de los organismos vivos y su aplicación en campos como la informática o la arquitectura. Os recomiendo, dice David, un texto de la revista Arquitectura Viva, número 125, de Luis Fernández Galeano, en el que se explica cómo se utiliza en arquitectura y cuáles son sus beneficios. Pues, muy interesante. De todas formas, a mí el término tensegridad me suena a Don Juan, ¿no? Carlos Castaneda en la última etapa. Sí, pero no fue en la época de Don Juan, de las enseñanzas de Don Juan, la tetralogía. Sí, no, posterior, ¿no? Es al final, ¿no? Pero creo que lo utilizaba con un concepto totalmente diferente al arquitectónico. Tenía más que ver... Y al tecnológico, todo lo contrario. Fíjate, claro, tenía que ver más con muy poca influencia del tecnológico, con el cuerpo y con la danza y con la música, ¿no? Pero bueno. Sí, pero al final todo está relacionado. Él lo definía como unos pases mágicos. Exacto. Una serie, algo parecido a las catas de las artes marciales, una secuencia de movimientos que en teoría tenía una especie de arte marcial, pero de la región centroamericana, si nos están, ¿no? Si nos están escuchando los seguidores, probablemente ya se agitarán así, sí, porque bueno. Se apareció, yo hice tensegridad, claro. Y tuve la oportunidad de conocer a Carlos Castaneda y a varias de las brujas que impartían los cursos, tanto aquí en España como fuera, y se parecía mucho al Tai Chi. Al Tai Chi, sobre todo al Tai Chi. Pero bueno, ellos dicen que la función es diferente. Bueno, pero igual porque no conocían el Tai Chi, sí, porque sí, la función es la misma, ¿eh? O muy parecida, parecida. En realidad, dentro del pensamiento mágico del mundo de Don Juan, conceptos como el punto de encaje, como de ese tipo de cosas, no están dentro de la tradición oriental. Claro, claro, pero cambian los nombres, pero igual los caminos... Sí, visto desde fuera, desde luego, es muy similar. Sí, sí. Y no tiene nada que ver, yo creo que es una coincidencia de términos, simplemente... Sí. Y Jaime quiere saber si es posible fijar, mediante la astronomía, la fecha de la crucifixión de Jesucristo. Es que ya lo han fijado. Ya está. Lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente la fecha y hasta la hora. Pero sí, basado en datos astronómicos, efectivamente. Sí, sí. El 3 de abril del año 33. Por ejemplo, creo que es una de las fechas que han dado. Por lo menos yo conozco dos fechas distintas. El otro es el 7 de abril del 30, creo. Si no me eran dos, daban dos. Daban y en cualquiera de ellas él tenía que tener cerca de 40 años, no 33. Sí, 39 a 40. Es uno de los monográficos que dedicamos en su momento. Las citábamos. Creo que Bruno, además, me parece que Bruno. Frases, estas dos fechas y además los astrónomos que lo habían determinado. O sea, que no estamos hablando de fechas reveladas. Porque sabemos que el día de la semana fue, evidentemente, que ese día de la corrección de los 14 días del gregoriano juliano, claro, de 1500 algo. Y entonces, bueno, pues no son tantas las posibilidades, ¿no? Dentro de esos años, ¿no? Y más o menos, pues por ciertos datos se ha podido llegar a establecer eso, ¿no? A Gabriel, que nos escribe desde Murcia, le gustaría saber si la serie V, la última versión, la de 2009, está hecha según la teoría reptiliana, ya que en la serie los visitantes están infiltrados entre nosotros. Y en la primera, ¿no? A mí me da la impresión de que la teoría reptiliana está hecha en base a la serie V. Ahí que está. Al revés. Ahí está. Bueno, ¿sabéis? Tiene mucho. ¿Sabéis quién es el inventor de la teoría reptiliana? El David Dine. Charles de Regnes. Es un escritor francés de 1907. Un día hablamos de él, que es un tío genial. Sí. Bueno, pues ya hablamos de gestos de bunkers de la exopolítica. Es que uno es un experto en reptilianos. No, en serio, es muy antiguo, tiene más de 100 años y es una historia fascinante. Sí, pero que incluso nos remite a una idea todavía mucho más vieja, que es la quinta columna de seres que están conviviendo con nosotros, sean reptilianos o sean de cualquier otro sitio, ¿no? O sea, que sí, siempre se ha dicho en novelas de ciencia ficción que hay una quinta columna que está viviendo con nosotros, que de alguna forma están esperando el momento adecuado para suplantarnos. El que da la teoría esa es Robert Heinlein, Amos de Títeres, que es una novela genial, por cierto. Respecto a uno de los temas que hemos comentado en la tertulia de esta noche, uno de nuestros oyentes, José Antonio, nos dice que le parece una desvergüenza que se dedique ese dinero al Museo de las Caras de Belmez en unos momentos con una crisis atroz en la que mucha gente lo está pasando mal. Es un despilfarro de dinero que no genera dinero. No creo que la gente sea tan ignorante como dar dinero para ver algo que ya está demostrado que es falso. ¿Vuestra opinión primero? Hombre, para mí no está demostrado que sea falso en absoluto. No, independientemente de eso. Yo creo personalmente que para luchar contra crisis como las que se están viviendo, este tipo de inversiones generan dinero. Es que acabas de decir la palabra, inversión. Claro. Es que la inversión no es un gasto. En España se confunde mucho. Exacto, no es un gasto. Yo creo que todo lo contrario. O sea, por ejemplo, fichar a Cristiano Ronaldo no es un gasto. Y te lo garantizo. Abrir este museo significa media docena de puestos más de trabajo en Belmez. O más, depende, claro. No sé. Las inversiones también tienen riesgo. Claro, no sé, y quizá hay que verlo con un poquito más de... En el caso de Belmez tiene un riesgo bastante claro, que nadie iría a un centro de interpretación si te permiten ir a la casa original. Exacto, y que ahí va a haber una gente trabajando, y que van a ser de Belmez. No creo que sea tan gasto, ¿no? 12 empleos por 1 millón es una pasta, ¿eh? Depende, porque estamos hablando de años vista. No es tanto, bueno. Ya vamos a las noticias. En las 2 de la madrugada, en la tercera. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sobre las 2 de la madrugada, 5 sobre la 1 de la madrugada en la comunidad canaria, y hay alguno escribiendo su blog en la web de un periódico muy importante que se está poniendo las botas, aquel que escribió las caras de... Ay, eso sí que son los que ganan dinero con los fenómenos como los de Belmez, ¿no? Pero bueno, ya estará poniéndose contento ahí, que hablemos de él. Bueno, pues eso, que se ponga las gafas de sol y sale muy guapo la foto del blog. Él sabe perfectamente de quién hablamos, ¿verdad, Manuel? Manuel, me comentabas una de las noticias que hemos dado al comienzo de la tertulia y que por lo menos choca mucho, ¿no? Que un estudio habla de que se ha duplicado en 20 años el número de sectas satánicas en España. Bueno, ya le llaman estudio a cualquier cosa. Y sectas satánicas también, ¿no? También, es literalmente, sí. Bueno, se acaba de publicar y además ha tenido una repercusión que a mí me ha sorprendido porque ha... Que la semana pasada la portada del semanario Alba, que es un conocido semanario católico, estuviese totalmente dedicada a este estudio, pues lo puedo entender. Pero que haya tenido la repercusión que ha tenido en otros medios me ha llamado la atención. Se trata de un estudio probablemente muy bien intencionado, realizado por la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas, RIES, que además trabajan, dedican mucho tiempo a hacer unos informes gratuitos que se distribuyen para todo el mundo sobre la evolución de las sectas y que han publicado una recopilación de las sectas satánicas que supuestamente existen en España en estos momentos. Algo más de 60 sectas satánicas según esta sensacional exclusiva. Y dice esta información que en un documento similar de 1991... se recogían ya 35 supuestas sectas satánicas operando en España. Existe también una referencia que es un informe que en su día el cardenal Ratzinger, el actual papa, encargó a las conferencias episcopales de todo el mundo sobre el estudio de las sectas, porque hubo una época a principios de los años 90 en que había una gran preocupación sobre la figura del diablo y del culto al diablo, de la demonolatría dentro de la Iglesia Católica. Pero en el caso de España, toda esta confusión tiene su génesis en el primer informe que se redactó a nivel oficial sobre sectas en España desde el punto de vista policial. Fue en el año 85, un volumen que editó se editó las monografías del Ministerio del Interior, del Cuerpo Nacional de Policía, un estudio sobre las sectas en España que realizó el entonces inspector jefe Isidoro Sánchez, ahora ya retirado de la policía, un buen amigo, y que coincidió en el tiempo con la naciente Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas que llevaba Pilar Salarrullana. En aquel momento se cifró en 300.000 los posibles miembros de sectas en el año 85, y esa es la cifra que se ha ido repitiendo una y otra vez en todos los estudios oficiales, que eso es algo que pasa mucho en las estadísticas de este tipo, que hay una estadística y es la que pueden pasar 10 años, 15, 20 y siempre se van a las mismas fuentes. En el caso de las sectas satánicas, además, tú lo has dicho bien, que se llaman satánicas, cualquier cosa que aparezca en cualquier sitio que tenga una cruz invertida o unas 3, 5 puntas o un 666, pues ya se considera una secta satánica. Da igual que sea un grupo de heavy metal, que sea una banda de siniestros, que sea unos grafiteros callejeros, todos son sectas satánicas. Y a veces con cosas verdaderamente... Déjame leer, Carlos, algunos de los nombres, porque aquí se menciona, por ejemplo, las sectas como la Comunidad de las Brujas Ibéricas, una de las sectas satánicas opera en España, los Seguidores de Satán, las Hijas de las Tinieblas, la Mano Negra, que... La mano negra. Es un nombre que está registrado ya, hombre. Joder, sí. No estaba en el instituto. La Mano Negra... La mano negra son los que matan al príncipe, al archiduque de Ferdinand. Pero tampoco desfasados, ¿no? Eso es en los últimos 20 años. No, en serio. Ya he leído unos nombres y ya me ha pisado... Pero es que es verdad, es cierto. No, es que tienes razón, es que esto me recuerda al Día de la Bestia. Soy satánico y Carabanchel. O sea, es que es ridículo. ¿Dónde está el índice de satanidad? ¿Hay un índice que mide la satanidad? Pues cuando pasa de 666 ya eres satánico. 667. ¿Qué es 668? 665 en Canarias. De verdad, no, en serio. Ese es un problema porque realmente no es un disparate en una sociedad democrática y libre. Cada uno es lo que quiere. Y puede cometer o no delitos. Claro, esa es la cuestión. Que luego vas a ir al tema del delito, otra noticia que traes, y ahí sí que la cosa es seria. Pero no en esto. Tú puedes declararte como quieras, y por eso no es una secta. De hecho, yo no veo más fanatismo en muchas sectas que en seguidores del Real Madrid o del Atleti. Que no. Incluso no lo hay. En muchas sectas, claro, cristianas. No, este es un tema delicado, pero estadísticamente, desde el punto de vista policial y jurídico, la mayoría de los crímenes de homicidios que se han producido en un contexto religioso, sectario, diabólico, entre comillas, han sido exorcismos homicidas. Es decir, no una secta satánica que mata a un adepto, sino un, entre comillas, exorcista cristiano que en el nombre de Dios, para quitarle el demonio del cuerpo a una niña, por ejemplo, en el caso de Almansa, o a una mujer en el caso del Albaicín, etcétera, termina quitándole la vida. Pero es cierto que existen sectas y logias y agrupaciones satánicas y luciferinas en España y han existido siempre. Pero suelen ser... La diferencia de las sectas satánicas a otras sectas es que, precisamente por la mala fama, por la mala prensa que tienen, no pueden hacer un apostolado, una apología abierta. Entonces suelen cuidar más la calidad, entre comillas, de sus adeptos que la cantidad. Y desde el año 76, yo creo que es enero del 76, sí, aproximadamente enero del 76, cuando se implanta en España la primera sucursal, digamos, de la Iglesia de Satán, de Anton LaVey, justo después de la muerte de Franco, que llega a España a través de un profesor de sociología, un político importante que en aquel momento, en los últimos tiempos del franquismo, estaba destinado en San Francisco al cuerpo diplomático español, y allí conoció la Iglesia de Satán y se metió en la Iglesia de Satán, según palabras literales de él, porque en España era más difícil echar un polvo que ver a la Virgen del Escorial. O sea, llegó al satanismo como mucha gente en aquel tiempo, y es bueno contextualizarlo, exclusivamente por una cuestión sexual, no por una cuestión de creencias. Además, que la Iglesia de Satán de Anton LaVey, que es la primera secta satánica legalizada en una sociedad democrática, porque la Iglesia de Satán está registrada como entidad religiosa en Estados Unidos, que esto es otro tema curioso, pues llega a España en el año 76. A partir de ahí, después llegan gente del Templo de Set, de Michael Aquino, los Illuminati, de Gabriel López de Rojas. Se vuelve a intentar en los años, yo creo que fue a finales de los 80, cuando nosotros localizamos al entonces presidente de la Iglesia de Satán, que concedió una única entrevista, que era un tipo que era funcionario del Ministerio del Interior, colaborador del CSI de la época, y que pretendía que se legalizase en España también la Iglesia de Satán, y un tipo que había llegado al satanismo desde la filosofía, además, que es muy interesante su caso, con gente que estudiaba Nietzsche, que ateísmo, en fin, cosas muy curiosas, y que si existieron, yo creo que pueden haber existido quizá 8, 10, 12 grupos que podamos definir como sectas satánicas en España desde el año 76. Pero esto de 70 o 60 y la comunidad de las brujas ibéricas, esto ya me parece... Dice el informe también cuántos miembros puede componer cada grupo sectario, porque puede ser, no creo que sean más de 3. Sí, bueno, aquí dice que normalmente, estadísticamente, los grupos no son grupos pequeños, que no pasan de una docena. Claro, aquí hay otra cosa, que se mete en este saco casos, por ejemplo, el de la secta de Mazagón, que en su día se llamó como la Comunidad del Espíritu del Gran Águila, que era una secta New Age, y ha habido varios casos de estos, que en una sesión radical, irracional e incontrolada de técnicas de rebirthing o de técnicas de terapias de este tipo, se les va la mano y terminan cargándose a alguien. Al producirse un homicidio dentro de un contexto esotérico, mágico, religioso, lo más fácil es que se interprete como, bueno, esto ha sido una secta satánica, cuando no ha tenido nada que ver con la demonolatría, con el culto al diablo. Y luego hay otra cosa, yo en su día preparé un trabajo para la revista de la Guardia Civil, porque es la Guardia Civil la que tiene, la Policía Nacional se ocupa más de la jurisdicción en las ciudades, salvo cosas concretas como la intervención de armas y demás. Y la Guardia Civil, digamos que en el contexto rural. Y es en el contexto rural donde se producen las profanaciones de iglesias y de cementerios. Y hay toda una mitología en torno a eso, cuando se producen iglesias de profanaciones de tumbas, de iglesias, todo es satánico. Cada vez que se revienta un cementerio, aparecen unas lápidas rotas, se asalta una iglesia, pues todo es satánico. Después de un estudio, durante un año, hicimos un estudio bastante... Yo creo bastante interesante, con un universo de como 100 casos de profanación. Lo que descubríamos es que, primero, que las profanaciones eran reiterativas. Cuando se llegaba la denuncia a los medios de comunicación es porque ese cementerio se había profanado varias veces. Y llevamos a la conclusión de que había tres tipos de profanaciones de iglesias y de cementerios. Por un lado, las profanaciones puramente vandálicas, que suelen estar asociadas a determinadas tribus urbanas, a grupos que... digamos que manifiestan su protesta contra el sistema y contra la sociedad de la que abominan a través de sus símbolos sagrados y sus símbolos religiosos, pues coger a la imagen de la Virgen y hacer cualquier barbaridad, o a la imagen del Cristo y hacerle cualquier barbaridad, y son profanaciones puramente vandálicas. Luego había un segundo grupo de profanaciones delictivas en que asaltaban un cementerio para llevarse los candelabros de oro, o para llevarse los sistemas de megafonía, o el sagrario, o el copón, o una iglesia, y se notaba que había un móvil económico. Pero estos mismos delincuentes a veces ya habían aprendido, porque los educamos, lo que se llama la conciencia forense, en los mismos medios de comunicación a veces les educamos, y empezaban a hacer pintadas del 666, algún gilipollas del 999, que le sonaba y hacia el 99, o cruces invertidas y demás para despistar a la policía y para que buscara una secta satánica en vez de una panda de chorizos. Uh-huh. Y el tercer grupo sí eran profanaciones religiosas o ceremonias religiosas, pero que en el 99% de los casos tenían más que ver con inmigrantes de América Latina o de África que utilizaban los cementerios, como se utilizan allí, para rituales de vudú o de santería o de candomblé o de animismo africano y demás. Podría haber un cuarto grupo, ¿no? Que serían los efectos del botellón. Sí, esto sería en el primer grupo. También, es verdad. Más de uno yo creo que entra en un campo santo para pegarse ahí unas cuerdas. Sí. No, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo que decías, de tribus de chavales y tribus urbanas. La profanación es el viernes por la noche, el sábado por la noche, a partir de las 3 de la mañana, y hay cascos de botella y tal. Y luego se ha confundido también mucho con la identidad gótica, yo creo. También, claro. Pero no tiene, los satanistas suelen tener cosas más importantes que hacer que saltar la valla a un cementerio a las 4 de la mañana, y además te puedes dejar ahí la salud, por decirlo de alguna manera. Los enigmas de la Isla de Pascua es el libro de Iván Figueiras, que está esta noche con nosotros, el libro con el que ganó el primer premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, un libro que intenta dar solución a algunos de los enigmas de la Isla de Pascua, sobre la que volvemos a hablar. Te preguntaba por el tema de la construcción de los moáis, pero también se ha hablado mucho entre esos enigmas de, bueno, pues por qué en un momento determinado se produjo el colapso de aquella cultura. Hombre, también hay el colapso ese en cuestión, también hay que demostrarlo, ¿eh? Uh-huh. También hay que demostrarlo que fue causado por el ser humano. Sí que está claro por las pruebas paleontológicas y demás que se han hecho, que la isla fue tenía una floresta tremenda, una selva estilo Guadalcanal, pero que se fue perdiendo de forma progresiva, nada tan brusco como todo el mundo creía. Y que probablemente no fue la causa de la construcción de los moai, ni siquiera la deforestación para poder cultivar, que es se creía hasta ahora que había sido la causa más grave, sino que ahora se está prácticamente convencido de que la causa de la deforestación fueron las ratas. Era el alimento típico polinesio, que en cuanto llega a un lugar nuevo sin depredadores, como era Pascua, que apenas había un par de pajaritos, pues las ratas empezaron a comerse todas las semillas que veían y exterminaron las palmeras, que era precisamente el fruto más goloso. Todas las semillas que se han encontrado en el registro arqueológico de Pascua de palmera, todas estaban devoradas por ratas, sin ninguna excepción. Los moáis de la isla Pascua, se dice, quienes hablan de los enigmas del colapso de esa cultura en este lugar del mundo, que algunos se quedaron en las canteras a medio construir, como si se hubiera producido una fuga, una salida muy, muy del estilo de los mayas, cuando hemos hablado aquí en alguna ocasión. ¿Tú has estado allí? ¿De verdad se produce esa ruptura y es tan breve en el tiempo lo que se empleó en dejar la isla? Hombre, si has oído eso antes y llegas, lo que ves te confirma esa creencia. Lo que pasa es que cuando te sientas 10 minutos y empiezas a mirar, dices, anda, pero si tengo la vida, es igual que estar en una catedral. En una catedral tú ves un prisma rectangular que encima tiene un alto relieve del señor que está enterrado debajo. Pues exactamente igual pasa en la cantera. Hay otros que sí se ve que están a media extracción porque tenían un defecto, otros porque a lo mejor pues el señor al que iba a representar no se sabe si representaban antepasados o ancestros. Entonces, tal vez el señor al que tenía que representar mientras lo construían se murió y lo dejaron ahí a medias. Pero hay muchos que se ve que están hechos para dejar ahí. Por ejemplo, el moai más grande que hay, quien tiene 21 metros aproximadamente, pesa 250 toneladas. En todas partes ves teorías de que no, si lo hicieron era porque estaban seguros de que lo iban a trasladar. Sí, claro, como los otros 30 que hay debajo de él, que son exactamente iguales a él. Es un tipo de moai que solamente puede estar clavado contra el suelo. No lo puedes poner de pie en ningún sitio porque se caería. Uh-huh. Y ese moai es de ese tipo. Pues ahí está, lo descolgas con una cuerda y lo bajas. No necesitas ni deforestar ni nada. Se han hecho además muchos estudios de arqueología práctica, a ver qué día lo hacen en la meseta de Giza, por cierto. Y se ha demostrado que con unos pocos árboles mueves un moai, el moai promedio típico, con un grupo de 20-30 personas, en una tarde de fiesta, que se han montado unos picnics ahí los de National Geographic. Heyerdahl creo que tardó 20 minutos, ¿no? A Heyerdahl se le escapó. El segundo intento que hizo, creo que fue que no lo hizo tumbado, sí. Se le escapó. O sea, pegaron un tirón y cuando se dieron cuenta se les veían encima el moai. Porque lo hicieron creo que fue sobre arena mojada en ese caso. Claro, cometí un error. De todas maneras, en lo que has dicho quizá me ha hecho gracia, porque te vas ahora, no sé, a cualquier librería grande, tipo, no sé, una de las grandes, y hay como 3 o 4 libros de arqueología práctica de cómo se puede construir la pirámide de Giza. Cada uno de ellos con teorías distintas. Y todas viables. Sí. Encima. Es lo increíble. Que es lo alucinante, que son todas viables. No, lo último es la que llevamos aquí, que es que te iba a hacer una pregunta sobre Pascua. Hace poco trajimos una noticia aquí muy curiosa. Habían demostrado en una universidad americana cómo los egipcios podían haber construido con el material que tenía en el desierto geopolímeros, ¿sí? Uh-huh. Es decir, piedras artificiales. Uh-huh. Eso se basaba en la teoría francesa de hace años de que se han encontrado dentro de las piedras uñas y pelos. Bueno, a mí tú sabes que esa teoría, yo dije aquí que lo que me parecía alucinante es quién es MacGyver en el desierto para construir un geopolímero con lo que está viendo. Pero bueno, salvo ese pequeño detalle sin importancia, en el caso de Pascua hay un problema evidente en los moai. Y es que tú acabas de decir una cosa muy interesante, parece un templo al aire libre. Es que lo es. Entonces, bueno, si es un templo al aire libre, ¿para qué? Porque no hay ninguna cultura polinesia en las cercanías, aunque sean de miles de kilómetros, que reproduzca algo parecido. Sí las hay. Si tú te pones a sumar todo lo que es Polinesia, ajá, construyes un Ahu con sus moai, exacto, igual. Lo que pasa es que no hay en ningún sitio algo parecido, pero si tú te pones a coger, por ejemplo, cosas de Tahiti, cosas de Mangareva, resulta que empiezas a sumar 3 o 4 sitios y tienes un Ahu completo. En uno hay moai, en otro hay la estructura, lo que es de las plataformas con sus alas. En otros hay algunos trilitos enormes, o sea, con piedras 3 o 4 veces de sí, tamaño. Sí, Nan Madol es muchísimo más grande. Y luego ya Nan Madol, vamos, con 500 sí. toneladas por piedra ya te quitas en medio. Y dices, no te ni piensas, digo, ¿quién ha podido hacer eso? Pero en el resto de Polinesia, la mezcla de todo da como resultado Pascua, que, ups, casualidad, el último sitio probablemente habitado del mundo, dicen, claro, por efectivamente. Sí, del mundo. Eso es muy reciente, además. Hasta hace muy poco se creía que era la... Sí, es la Chatham, sí, la Chatham. Pero parece que fue Pascua, ¿no? Sí, yo también recuerdo en Pascua de Antonio Rivera, de la expedición que hizo, la de Rapa Nui, porque le nombraron hijo predilecto, por, en fin, por el buen trato que hizo y además por los hallazgos, entre otras cosas, pues descubrió un grabado donde aparecía, según él, un barco egipcio, con lo cual evidenciaba pues en la época tolemaica que su padre tuvo contactos con los polinésicos. Pues pues te voy a ser sincero, no recuerdo, sé que lo he preguntado pero no recuerdo lo que me dijeron. Sí, además lo pregunté porque Antonio Rivera era buceador y me interesaba mucho, ¿no? Uh-huh. Y el barco sí es un perfecto buque del siglo XVIII de tres palos, ¿no? Español, ¿no? Podría perfectamente holandés, vamos. Podría serlo, sí, podría serlo perfectamente, sí. Es que como estamos hablando ahora, qué maltratado está el pobre Felipe González, que no tiene ahí, el que vive en Argoño. Entonces digo, pero bueno, ¿tendrá algo Felipe González? ¿Una plaquita, algo? ¿Tú que González, está de Aedo, expliquemos, porque hay alguno que está de Aedo. ¿De qué habla esto? Que Felipe González. Estamos hablando de Pascua, Felipe González de Aedo. Sí, sí, pero te aseguro que hay alguno que está ahí. Sí, que por consiguiente yo para eso. Sí. La cama, ¿no? El que laureó la corona española, joder. Claro, claro. Y ese es probablemente, además, si te paras a pensarlo, a lo mejor es el que cambia la historia de la isla. Es que te iba a preguntar por el tema del rongorongo y del alfabeto, la rareza del alfabeto pascu, que es único. El primer diccionario se hizo en esa expedición de Felipe González. Efectivamente. El rongorongo con español, claro. Pero no solo eso. O sea, los españoles cuando llegaron se encontraron un pueblo de unas características que eran exactamente las mismas que habían visto los holandeses. Y de repente se van los españoles, después de montar la parafernalia que montaron, como siempre, con su aparición de agua milagrosa y todo, muy, además muy al estilo ibérico. Y después de su ceremonia, por supuesto, como se hacía en la época, una salva 21 cañonazos. Destrozaron un monte entero, que ahora se llama Monga Pareje, que, o sea, ¿qué significa? Monte despedazado. Una pequeña demostración. Pero total, o sea, son tres montes iguales, que parecen tres pequeñas esferas, bueno, uno es media esfera. No, claro, tú eres el isleño medio, que ya se ha quedado alucinado porque ha visto un navío de línea por primera vez en su vida. Y dices, un navío y una fragata, ¿qué puede ser esto, no? Ves que empieza a salir gente y más gente y más gente de esos barcos. Y ya estás maravillado. Y de repente que uno de esos barcos vomita fuego y el monte que está enfrente de ti desaparece de la vista. Entonces, vamos, digo, es como si hubieran bajado los extraterrestres, así de claro. Eso sí que es un culto cargo. Entonces, claro, llega James Cook 4 años más tarde y dice, anda, pero estos son los pobres desarrapados. Si yo que venía aquí por plátanos, que me habían dicho que había comida de sobra, que aquí todo el mundo vivía en la abundancia, y de repente llega Cook y se encuentra un pueblo muerto de hambre, completamente paupérrimo. Concho, pues los españoles lo que vieron era un pueblo que regalaba comida porque le sobraba. A mí siempre me han dicho que cuando un pueblo comercia con comida es porque no tiene ninguna necesidad. Si no, no comerciaría. A ver si pasó algo en ese periodo. Claro que pasó, seguramente. Es que en esos años es cuando pasó algo. Y si pudo ser... ¿Una epidemia? Puede. O simplemente que de repente quedasen con las estructuras sociales completamente destrozadas. ¿Por qué? Porque acabas de ver, por ejemplo, que... Sí, que un tipo que ha venido por un monte. Exacto. Estos jefes no sirven para nada. Es lo que estás diciendo. Exacto. Estos jefes no sirven para nada. Entonces, claro, pues yo me rebelo, pues yo también, y en 3 años nos damos unas tortas, y cuando llegaron los ingleses ya habían terminado. Pero son los primeros que mencionan que hay gente que tiene armas. Nadie había hecho la más mínima mención. Hacen menciones a que están completamente sorprendidos porque, joder, 1000 personas aquí y que nadie tenga un arma, esto es imposible en el planeta Tierra, esto no pueden ser humanos. Pues llegan los ingleses y empiezan a aparecer lanzas y demás. Y a partir de ahí, el registro arqueológico, los objetos que antes eran, se utilizaban para construir moáis, las hachas de piedra, los toquis, que era el objeto más típico antes de esa época, resulta que a partir de la época de Cook, el registro arqueológico solamente muestra armas. Prácticamente solo, y ningún objeto ni para construcción ni nada. Entonces, anda, que hay coincidencia. Y pues está muy pensado, ¿eh? ¿Hacia dónde miran los moáis? Hacia el pueblo que está dentro. Uh-huh. O sea, no es que miran al agua, hacia el mar o dejen de mirarlo. Eso es. ¿Hay algún tipo de alineación en las diferentes estatuas? En esas... Probablemente sí, probablemente uh-huh. Sí. Han hecho siempre se ha tenido la opinión de unos cuantos sahu de lo que es toda la zona de la costa sur, que podían tener orientaciones solares a solsticios, equinoccios. Eran un poquillo dudosos, pero si te pones a mirarlo en la carta, pues sí puede ser, ¿no? Pero los últimos estudios parecen... Están además avalados por descubrimientos arqueológicos que han hecho de pequeños mapas estelares, o que ya se sabía que lo eran, y han hecho pequeños estudios en distintos ajus, y además que su nombre podía indicar que por ahí iban los tiros, y que puede que haya alineamientos estelares muy serios, sobre todo con las Pléyades, con Orión... Qué típico. Sí, sí, se hablaba que las investigaciones de José Antonio Belmonte iban por ahí, creo que indicaban las Pléyades. Y también creo que solo hay un aju donde sus moáis están mirando al mar. Solo hay una excepción. Hay más. Sí, por lo menos el que más contaba como más llamativo. Todos los demás están mirando al interior. De ahí que sea uno de los nombres, ¿no?, de la letra de Pascua, sean los ojos que miran al cielo, pero en pascuense que tú sabrás cómo se dice. Sí, Mataquiterangui. Ahí está. Pero lo difícil es pronunciar la R porque no pronuncian la R fuerte como nosotros. A los españoles nos cuesta muchísimo, se ríen mucho de nosotros. Los pascuenses por dicen que somos unos brutos hablando. Porque la H la aspiramos como una J, y a ellos además les ofende bastante. Y luego la R del principio, ellos dicen R, que es muy difícil. Y decir rongorongo, para mí me cuesta un montón. Pero ellos lo dicen con toda la naturalidad del mundo. Claro. Y cuando pronuncias la R fuerte, te miran y dices, ¿de dónde ha salido? Y la fascinación por la isla de Pascua continúa. Supongo que tienes en mente seguir yendo en cuanto puedas, ¿no? Yo en cuanto termine unas cuantas cosas que tengo pendientes, ya sabes cómo funciona eso, de tener dos o tres cosas encima de la mesa. En cuanto termine algo, me tengo que ir para allí. Y de paso, intento llevarme a mi madre, porque parece que se está animando. ¿Y alguno de los asuntos en los que quieras profundizar en esas investigaciones futuras? Pues estoy ahora mismo trabajando en el mismo asunto en el que estaba cuando me puse a pasar a limpio el trabajo de Pascua. Realmente lo hice cuando justo salió la noticia que salía el premio literario, y digo, pues quiero participar. Pero claro, el trabajo en el que estaba haciendo, y tú lo sabes muy bien, es el típico libro muy similar, por ejemplo, al tuyo del 11S, que tiene 10 millones de datos en cada página y que encima los tienes que contrastar todos tres veces. En este caso... Y que si tuvieras 100 páginas, pues luego que tienes 7.000, ¿no? Efectivamente. No, y encima es que lo que pasa es que va a ocurrir también como con tus libros, que empieza a crecer. Y es un tema de operaciones submarinas, que estuve una temporada bastante larga allí como se analiza. Y son operaciones submarinas relacionadas con el espionaje. Empezaba siendo una cosa pequeñita. Digo, pues mira, yo conozco esto otro. Empiezas a investigar, a leer libros, y claro, se me fue tan grande que al final digo, bueno, vamos al tema de Pascua, que se va de memoria. Que eso es más fácil. Los enigmas de la isla de Pascua acaba de publicarse en el AFE. Te felicitamos, Iván, muchísimo por ese trabajo. Bueno, que gracias. Todavía nos queda bastantes minutos de conversación y seguimos hablando contigo. Y te agradecemos, eso sí, que no se nos olvide después que hayas hecho el esfuerzo de venir desde lejos. ¿Esfuerzo? De propio para venir hasta aquí y luego ya enseguida coger carretera otra vez y volver, ¿no? Sí, a hacer carretera toda la noche. De vuelta al norte. Antes la noticia que la hemos ido anunciando, hemos dejado en tensión a nuestros oyentes, porque tiene que ver con la información que nos comentaba Jesús de la relación, la fusión entre el ser humano y la tecnología. Y esta nos habla Carlos Canales de El camino a la inmortalidad, que a ti tanto te fascina. En esta ocasión ha encarnado una información, bueno, una noticia, un avance, que tiene que ver con la creación de un robot molecular hecho con ADN. ¿Qué es esto? Pues lo que acabas de decir, justo sí, pero eso. ¿Cómo se explica eso? Vamos a ver, antes cuando Jesús ha hablado de Kurzweil lo que buscaba, o lo que dice buscar, es la posibilidad de contar con máquinas que se puedan incorporar al cuerpo humano para evitarle enfermedades o corregir problemas que puedan en el cuerpo. Pero esas máquinas pueden llegar a mucho más si son capaces de integrarse con las estructuras del ADN nuestro, de manera que podrían ser preprogramadas para trabajar de manera autónoma en nuestro cuerpo. Bueno, lo que acaba de conseguir un equipo de investigación de Estados Unidos, de la Universidad de Columbia y de la Universidad del Estado de Arizona y de la de Michigan, de Caltech, es decir, en total es un grupo de cuatro universidades que están trabajando desde hace años en el intento de fabricación de un robot molecular fabricado con ADN. Pero el objetivo no era fabricar el robot con ADN, sino que se pusiera en marcha, se moviera, cambiara de dirección y pudiera detenerse en un entorno artificial de secuencias de ADN, es decir, una máquina autónoma, es decir, o sea, un robot. El problema que tienen las terapias, las máquinas, las nanomáquinas en un cuerpo humano es que no dejan de ser invasores, son intrusos. En tanto que lo que estaban buscando en este camino era construir una maquinita que no fuera percibida por el cuerpo humano en el futuro como un intruso, sino simplemente como un elemento más. De manera que te lo inyectarían pues como si ponen una inyección. De forma que se integraría en nuestro cuerpo y, por ejemplo, imaginaros que su función fuera el vigilar que determinado tipo de células cancerosas no se desarrollaran. Bueno, atacaría la célula de desarrollo de células hasta eliminarlo. O imaginemos, en el caso de lo que comentaba el propio Kurzweil sobre su envejecimiento, que la misión de estas micromáquinas fabricadas con estructura de ADN fuera el evitar, por ejemplo, que nuestros tejidos envejecieran. De manera que nosotros no lo veríamos, por eso hay misión a nuestra vista, pero algo estaría en nosotros impidiendo, es decir, regenerando las células y ayudando a una regeneración celular o un mantenimiento del cuerpo, como quien mantiene un coche, para que nunca se deteriore. Por eso cuando Kurzweil decía que al camino que vamos, dentro de 30 años, una persona de 30 podrá de 90 podrá parecer de 30, se refería a esto. Hace unos años, un especialista norteamericano llamado Milan Stojanovic, de la Universidad de Columbia, inventó lo que él llamaba una especie de robot araña, que desde entonces ha tenido su nombre, que es la forma que ha cogido este pequeño robotito de ADN. Lo que se ha hecho es que se le liberó, y como si fuera un motorcito de arranque, por una hebra accionada, siguió una ruta que se le había marcada, se ligó al ADN liberándose de las hebras, estuvo moviéndose y alternando diversos movimientos de manera autónoma, y luego se autoliberó. Dicho de manera sencilla, es una máquina operativa orgánica. Esta es la manera en la que nos vamos a convertir poco a poco los seres humanos en cyborgs. No vamos a ser como la película Terminator. Va a ser algo mucho más sencillo, mucho más discreto y que nos permitirá, pues eso, desde retener el envejecimiento, olvidados del botox y toda esta cosa. Tú imagínate, te puedes inyectar nanomáquinas que trabajen en ti para hacer que los tejidos no se estropeen o te crezca el pelo donde no existe. Nanomáquinas que se podrían alimentar, además de bancos, que es lo que comentabas tú antes, que se podrían alimentar perfectamente bancos génicos que pudieran ir reproduciendo, a su vez, de manera autónoma e aislada, elementos que nosotros podemos necesitar en un momento dado, por ejemplo, un riñón. Unas máquinas te fabricarían un riñón en un cultivo especial de una manera orgánica y luego te lo implantarían con la ayuda de nanomáquinas que vigilarían que no hubiera ningún tipo de rechazo, que se adaptara perfectamente a tu cuerpo y que vigilara que todo el entorno de la operación funcionara a la perfección. El paso que quiere dar Kurzweil y el equipo, por ejemplo, de Drexler, que no son exactamente médicos, sería que esas nanomáquinas, sean biológicas o no, estén hechas con estructura de ADN o fabricadas con elementos polímeros, metales, con lo que sea, tuvieran la característica especial de, además, tener algo más, que es que fueran capaces de estar gobernadas por ordenadores de inteligencia artificial. De manera que, en realidad, los enjambres de nanomáquinas serían máquinas inteligentes programadas y controladas por un ordenador externo que vigilaría que siempre estuviéramos en condiciones. Mejoraría nuestros músculos, la tonificación, la circulación de la sangre, repararía nuestros tejidos, las células. Dicho claramente, nos convertirían en inmortales. Así de sencillo. Uh-huh. Este es el primer paso a escala pequeñita de lo que puede ocurrir dentro de varios siglos. Y es que contemos con elementos orgánicos e inorgánicos de los dos tipos capaces de mantenernos eternamente vivos. La nueva evolución, perdón. Claro, esto es una evolución, pero es artificial. Es una evolución provocada por nosotros. Pero atención, es que hay muchas formas de hacerlo. Esto es como casi todas las formas de desarrollo científico tienen muchas variantes. Nosotros volamos con aviones y con helicópteros, pero podríamos haber volado de otras 4 o 5 formas diferentes, con otro tipo de máquinas, de dirigibles hasta globos, a cualquier otra cosa. Bueno, pues esto es algo muy parecido, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, como existen muchas formas de hacerlo, no sabemos cuál es la que los seres humanos van a elegir en el futuro. Pero lo que parece bastante claro es que van a elegir alguna. Que estamos caminando en muchos sentidos hacia que nos podamos convertir en una especie de lo que somos, máquinas bioquímicas, que duren mucho más de lo previsto, no digo eternamente, pero por lo menos que sí que tengan una duración más larga de la que tenemos ahora mismo y sobre todo que lo que duremos lo duremos en mejores condiciones, uh-huh. Que yo creo que es de lo que caminan ahora. Es decir, ahora mismo se vive mucho más, pero también es cierto que el deterioro cognitivo de las personas mayores en el mundo occidental es altísimo. Bueno, pues eso no ocurría antes porque nos moríamos. Pues la cuestión sería que llegáramos bien. Sí, perdona. Bueno. De las dos opciones, entre máquinas orgánicas e inorgánicas, evidentemente es cierto que esto es un paso más de lo que dice Kurzweil, porque él hablaba de máquinas inorgánicas que se implantan tipo robot, pero es que las máquinas orgánicas que están basadas en tu ADN, ese ADN personalizado gracias a la secuenciación del genoma humano, es que es perfecto. Claro. ¿Por qué? Primero porque no te crea rechazo. Que se mezclan con las hebras y tu ADN. Toda la información genética, es decir, dentro de la medicina molecular, que formaría parte de esto que estás comentando, estaría la terapia genética, que formaría parte de esos robots hechos con tu propio ADN, de tal manera que en cualquier momento tiene toda la información codificada de lo que te puede pasar y de las alteraciones que tienes en tu organismo. Con lo cual, es un paso sorprendente dentro de estas nanomáquinas que no te van a producir nunca un rechazo y que posiblemente te van a hacer inmortal, salvo que te atropelle un coche. Me imagino que contra eso no tendrá nada que hacer esas nanomáquinas. No, es algo curioso, hombre, está evidente que no, pero fíjate, Jesús, qué curioso, estamos hablando de esta noticia que nos habla del futuro, de cómo alcanzar, conquistar en el futuro pues la eternidad, y sin embargo ahora hablamos de una persona que vive constantemente, día tras día, anclada en el mismo tiempo pasado. Sí, ¿os acordáis de la película Memento? Sí, nos lo ha comentado Martín Espósito cuando hemos estado hablando de las noticias previas al programa. Pues me lo recordó cuando me enteré de esta noticia, porque estamos hablando de un caso real, caso dramático casi, porque, bueno, forma parte, ¿no?, de la vida y en este caso de la vida de una mujer, de Michelle Philippots, una mujer británica de 47 años que cada mañana, para ella cada mañana es diferente porque no recuerda nada de su pasado. Todo esto tiene que ver con dos accidentes que tuvo en el pasado, uno de moto en el año 1985 y otro de coche 5 años más tarde, en el año 1990. Bueno, más entonces que anclada en el pasado, vivía anclada en la nada. Sí, porque... La ausencia de pasado y de futuro. No, pero fíjate, no tanto del pasado, porque está anclada en un año concreto. Ajá. A partir de ahí ya no recuerda nada. Como el día de la marmota, vamos, no pasa de... Exactamente, es un poco como el Atrapado en el tiempo, que era el título de la película. Bueno, estos dos accidentes le causaron graves lesiones cerebrales, y eso es lo que le hizo perder la memoria de tras día, que se manifiesta precisamente en un año concreto, que es el año 1994. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer... cuando se despierta, vive anclada, y sí que vive anclada, en el pasado, pero piensa, porque piensa que 1994 es el año en el que ella está viviendo, en su año cotidiano, ¿no? Por decirlo así, y dentro de ese año, en un día concreto. ¡Qué angustia, por Dios! Terrible, claro. Eso, terrible. Bueno, tiene la suerte esta mujer de que está casada con alguien que incluso ha revelado el secreto de su matrimonio, porque le han preguntado, ¿no? Dice, bueno, usted... ¿cómo lleva esto desde el año 1994? Bueno, incluso antes, desde 1985, que tiene el primer accidente, ¿cómo lo lleva ahora? Pues que no pasa el tiempo para ellos. No pasa el tiempo. Están recién casados todo el día. El marido dice que el secreto está en la paciencia. Yo creo que también está en el amor, porque si no sería muy difícil llevar eso, ¿no? Pero cuando la preguntan a ella, o sea, esos momentos, además ella tiene un trabajo. Ella trabaja como voluntaria. Y es consciente de que, claro, que vive con esa situación. Claro, porque la apunta. Claro, tiene su recordatorio, sí. Sus post-it, tiene notas escritas a mano en todas las partes, en el frigorífico, la televisión, en fin, un poco como la película de Memento. Con lo cual ella es consciente de que al día siguiente lo va a olvidar todo, pero también es consciente que tanto esas notas como su marido la va a volver otra vez a la vida cotidiana. Claro, porque sus facultades cerebrales las tiene perfectas. Sí, perfecta. Solo que tiene, pues en un lóbulo cerebral, tiene el problema de que a partir de 1994 no recuerda nada. ¿Qué ocurre? Que cuando ya le han preguntado qué sensaciones tiene, dice que es como si estuviese viviendo siempre el mismo día. Es la misma sensación que tiene. Claro, claro. Pues son claras. Anclada, totalmente. De hecho, ya digo, ella es voluntaria en una organización para personas con discapacidad 3 días a la semana. Entonces, bueno, es paradójico, ¿no? Porque seguro que tiene que estar recordando cada vez que se despierta dónde trabaja, qué es lo que tiene que hacer, pero bueno... Hacerlo un día sí, un día no, que es 3 días a la semana, eso supongo que esa cadencia es intencionada para intentar... Me imagino que va por ahí. Hay una novela, fantástica, ganó el premio Locus, que es Soldado de la Niebla, que es la historia de un mercenario romano que combate con los persas durante las guerras médicas. Se recibe un golpe en una batalla y pierde la capacidad de recordar lo que ha hecho ese día, de manera que él va apuntando con un lápiz de plomo todo lo que va viviendo cada día. Bueno, el añadido es que el golpe también le permite ver a los seres sobrenaturales, claro, donde está el tema raro, pero plantea un problema muy curioso, y es que el aprendizaje de las personas que olvidan cada día lo que acaban de aprender es eterno, porque tienen un problema en la mejora de sus capacidades profesionales, dado que una y otra vez, por más que aprendan y por más que practiquen, nunca superan el punto inicial de la formación. Entonces, aunque lo apuntara todo, ocurriría exactamente igual que le ocurre al otro, que es el personaje de Soldado de la Niebla, y es que siempre se encuentra en la misma posición, porque no puede avanzar en su aprendizaje, porque cada día para él es el mismo. Ya digo, la variante que tiene un poco con la película, con las dos películas que vamos a citar, tanto de Memento como Atrapado en el Tiempo, es que esta mujer, antes de 1994, lo recuerda todo. A partir de 1994 no recuerda nada, solo recuerda que cada día es nueva para ella. Entonces, sí tiene esa pequeña diferencia con otras personas que tienen esa, bueno, que han perdido prácticamente toda la memoria de quiénes son y de todo su pasado, y en esta mujer... parte de su pasado lo recuerda hasta 1994, a partir de ahí, absoluto. Hay una especie como de tábula rasa donde su marido y estas notitas que va colocando en distintos electrodomésticos lo va recordando. Terrible. Terrible, terrible. Ayer, al final de la segunda hora, las noticias de Flash Zona Cero, una de las informaciones que contábamos a los oyentes tenía que ver con la publicación de 2 estudios científicos relacionados con Titán, un satélite natural de Saturno, en donde se habían descubierto, gracias a la sonda Cassini, una serie de particularidades que volvían a hacer pensar en algo que se viene barajando y hablando sobre Titán y sobre Encelado, sobre estos dos satélites de Saturno, la posibilidad de que haya algún tipo de forma de vida elemental. Y aunque no es exactamente lo mismo, pero nos plantea un futuro, Carlos Canales, un futuro en el cual, bueno, pues nosotros hayamos sido capaces de llegar a estos otros mundos, quizá habitados o no, pero en los que la vida pueda hacerse hueco y en donde el ser humano dentro de 100, de 1000, del tiempo que sea, bueno, pues se plantea algún tipo de colonización, para lo cual evidentemente hay que, bueno, pues trabajar, por ejemplo, la tierra. Pero esa, y esta noticia me ha parecido curiosísima, ¿no? Es que han decidido cuál es el elemento que llevarían en una nave espacial. ¿Habéis visto la película Naves Silenciosas? Sí. Naves Silenciosas. Es un gigantesco invernadero que viaja por el cosmos, por el espacio, y que lo que lleva precisamente es el material que los seres humanos necesitan para reconstruir una nueva tierra, para terraformar. Es decir, que es tierras de cultivo y es una nave gigantesca, inmensa, sí, que es como una especie de jungla gigantesca. Bueno, pues lo que van a llevar son fresas. Y además han determinado exactamente de qué especie. Kerry Mitchell, que es un profesor de horticultura, y Gioia Massa, que es una científica especializada en investigación hortícola, prepararon una prueba con una serie de variedades de cultivos que había decidido la Universidad de Purdue para una investigación sobre cuál sería el cultivo más adecuado para la colonización humana o para su transporte en el espacio durante un tiempo indefinido. Llegaron a la conclusión de que las mejores eran las fresas, y en concreta una, la Seascape, que es la que parece responder mejor a los requisitos de cultivo en el espacio. Entonces, para ello, la fresa Seascape fue puesta a prueba durante 20 horas de luz diurna y un mínimo de 10 horas. Y hubo momentos en el que había fresas que, por ejemplo, con menos luz, pues cambiaba el tamaño de la fruta, perdían azúcar, que perdían volumen, se quedaban igual. Bueno, la Seascape demostró que era con mucho la mejor y que era el mejor candidato para las pautas que había establecido la NASA para el tipo de fruta que tenía que ser desarrollado en una nave espacial. En consecuencia, como la productividad es constante porque necesita menos luz, y por tanto, al consumir menos luz, disminuyen los requerimientos de energía de la alimentación de las fresas Seascape al cultivarlas. Al hacerlo con un sistema de cultivo hidropónico, permite que el consumo de agua sea prácticamente cero. Bueno, pues lo van a probar y lo van a enviar al espacio para ver cómo las fresas Seascape se podrían convertir en el futuro sistema de las plantaciones de las naves silenciosas de la película de ciencia ficción de hace 20 años. Y las propiedades benéficas que tiene la fresa. Interesante, la verdad es que... Es antiinflamatoria, es diurética, es antioxidante, combate los radicales libres, o sea que prácticamente lo tiene. Es que tengo una que son... Para quitar verrugas. Son unas fresas que no son sensibles a luz diurna para florecer, lo cual es importantísimo si tú las quieres hacer crecer en el espacio, en un entorno de ausencia de luz o luz mínima. La verdad es que es curioso porque estos son las pequeñas piececitas que tú vas juntando en un puzzle enorme, pero que un día alguien resulta que lo ha hecho ya. Entonces, cuando llega el momento de tomar decisión, ya está hecha. Porque a lo mejor alguien hace 20 años ha determinado que la fresa Seascape es lo que se tenía que instalar en las naves espaciales como fruta. rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo electrónico de este programa, a vuestra disposición para efectuar preguntas, consultas y comentarios, como por ejemplo... Por ejemplo, Juan Sánchez os pregunta por la materia oscura. Dice, vaya, los chinos ya la tienen. ¿Es el primer país del mundo en obtenerla a nivel de laboratorio? No, no es materia oscura. Lo que han creado es un pequeño agujero negro, que es distinto. Bueno, agujero negro. Agujero negro en sentido simbólico. Es un sistema, es un atrapador de microondas. Realmente es lo que han hecho. Pero eso no es la materia oscura. Ya, la materia oscura lo desconocemos todo, con lo cual es muy difícil crear materia oscura si ni siquiera sabemos lo que es. Por eso se llama materia oscura. Por lo menos la llamaron materia oscura y no materia X. O sea, desconocemos todo la materia oscura de la energía oscura. Pero te perdí una semana entera diciendo si se llamaba oscura o X. Sí, de hecho, solo todo lo que conocemos, todo el universo visible, pero cuando digo todo visible es todo, metiendo constelaciones, estrellas, galaxias, solo es un 4%. O sea, todo lo demás es energía y materia oscura. Pues Aridane quiere compartir con nosotros una experiencia que tuvo hace ya un año en la isla de Fuerteventura. Dice que todo empezó cuando comenzó a ir con unos amigos a una iglesia evangelista y al poco tiempo pues fue una convivencia canción en fines de semana, solo hombres y con la única compañía de una Biblia. La convivencia, que dicen ellos que cambia tu vida, comenzó un viernes por la tarde. Fueron varias charlas, oraciones, un aprendizaje de evangelios, pequeñas interpretaciones de los versos de la Biblia, dice, pero que todo lo que le causó más impacto fue durante el fin de semana, porque por lo visto pues había una cosa que llamaban la liberación, que consistía en liberarte, según ellos, de los demonios. Entonces, pues dice que los allí presentes, que estaban como convertidos, que fue algo bestial, que ver a todas aquellas personas fuera de sí, a sí mismo tirando de rodillas en el suelo, parecía que se iba a morir allí mismo, o sea que ya lo creo que es una chica, no lo sé, o igual es un chico. Dice que tenía el cuerpo muy caliente, que parecía expulsar por la boca lo que ellos decían. Cuando digo ellos, me refiero a los pastores que fueron con nosotros, que fueron los encargados de hacernos o practicarnos un exorcismo. Y en algunos momentos durante ese exorcismo me entraron ganas de hacer barbaridades, se me pasó por la cabeza lo peor, pero luego todo volvió a la normalidad. Caray. Qué curioso. Bueno, vaya sitios donde va esta mujer. Pues sí, en vez de irse de copas, hay gente que hace las cosas. Bueno, las misas de sanación y las misas de exorcismo en cierto tipo de iglesias evangélicas, sobre todo ahora muchas que están llegando de América Latina y demás. Genera un estado en donde es factible. Es muy habitual, es muy habitual. Se dan otras comunidades cristianas o no cristianas, también los exorcismos colectivos. En ese sentido, yo siempre he dicho que la Iglesia Católica era bastante más prudente, porque antes de autorizar un exorcismo son más rígidos, pero en algunas comunidades protestantes es mucho más flexible a la hora de considerar que una persona está poseída. Y hombre, si eso lo hace un adulto, pues bueno, allá él. Pero se han dado casos aquí, no sé si os acordáis el caso aquel de Roquetas de Mar, que hubo una intervención policial por una nave industrial en que un pastor evangélico estaba sometiendo exorcismo a varios menores. Y claro, la policía intervino porque se encontró aquello con los niños tirados por el suelo, vomitando, con ataques histéricos en realidad, y con el pastor gritándote al oído, tienes el demonio dentro. Claro, eso menor, pues evidentemente no está bien. El problema es que ese pastor estaba haciendo eso con el permiso de los padres, y al final se ganó un expediente el policía por la intervención. Pero bueno, que es una práctica tan habitual como poco recomendable, en mi opinión. Uno de nuestros oyentes, Manuel Agustín, nos habla de, lo has mencionado, lo de la estrella de cinco puntas, dice que no es un símbolo satánico. Es que eso de los símbolos satánicos, primero habría que, claro, aquí ya nos perderíamos en una cuestión etimológica. Supongo que tú te refieres a que algunos satánicos lo utilizan como si fuera un símbolo como el 666, que también es súper cuestionable, o la cruz invertida también. La cruz invertida en realidad es en la que decidió morir San Pedro, crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como Jesús. A mí me parece un símbolo precioso, ¿no?, de humildad y devoción. Pero bueno, en esta pseudo simbología pseudo satánica, que es la que con la que nos movemos habitualmente, igual que el pentagrama que representa la cabeza, las extremidades y las piernas del hombre, se utiliza en la magia blanca, pues por esa ley de anversos y contrarios, si la cruz al derecho simboliza el cristianismo, pues la cruz invertida se supone que simboliza el diablo. Y algunos grupos satánicos y luciferinos han utilizado el pentagrama invertido, las tres de cinco puntas con una puntita hacia abajo, como uno de sus símbolos, pero bueno, que no tiene tampoco más trascendencia, como el 666 o el 616, también depende de la escuela. Sí, pero además es verdad que en un concepto erróneo, porque piensan que invertido representa las fuerzas del mal, incluso tiene una forma de chivo, pero no tiene nada que ver. El pentáculo como tal siempre ha existido, es un símbolo de protección, incluso se llama también la estrella de David, a diferencia del sello de Salomón, que tiene seis puntas, y siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, bueno, los satánicos se han apropiado un símbolo que no era suyo para determinadas prácticas, igual que hizo Hitler apropiarse de un símbolo que no era suyo, como la suástica, claro, para crearle ese aspecto, en este caso, verdaderamente satánico. Nos cuenta Sigfrido que a él lo que le interesa son las apariciones marianas, especialmente Medjugorje, Garabandal, Fátima. Nos cuenta su correo electrónico nuestro amigo Sigfrido, que su hermano fue soldado en Bosnia, consiguió un libro que se titulaba The Truth About Medjugorje y que desafortunadamente lo ha perdido. Y os pregunta si le podéis recomendar algún libro sobre estos temas, especialmente sobre Medjugorje. Sobre Medjugorje en concreto no, la verdad es que es un tema interesantísimo el Medjugorje ahora mismo, de las apariciones que hay. Sobre Medjugorje hay un boletín gratuito que puede, no recuerdo ahora, tendría que consultarlo, pero podemos facilitárselo por email la dirección. Hay un boletín que se realiza en Italia y que es gratuito y publica todas las novedades mensualmente desde hace un montón de años, todas las novedades sobre Medjugorje. Y sobre Fátima. Y hace poco una de las videntes además estuvo aquí en España. Digo que sobre Fátima y sobre Beneus y sobre Lourdes hay, bueno, toneladas de libros, hay millones. Iván Figueiras, a propósito de tu libro, Los Enigmas de la Isla de Pascua, que has venido a presentar hoy con nosotros, uno de nuestros oyentes, Jaime Paredes, nos habla a propósito del colapso de la cultura de la Isla de Pascua. Dice que quizás olvidáis del concepto que introdujeron los europeos de la propiedad privada de la tierra. Esto quizás incrementó algún conflicto intertribal que diezmó la estructura social, ya que hizo quebrar más que cualquier contacto con los microorganismos procedentes de Europa, o el desmoronamiento de su religión u otras ideas al contactar con los europeos. Dado el caso del pequeño tamaño de la isla, posiblemente fuera más agudo y rápido que en otros lugares como el lejano oeste o el Amazonas. No, tiene mucha razón en lo del pequeño tamaño, pero es que no hay ninguna prueba de ningún holocausto. Esa es la cosa. Bueno, salvo lo del siglo XIX cuando se los llevaron a las plantaciones cubanas. Perdón. Anterior a los raids de esclavos que hicieron en el siglo XIX, que es lo que realmente acabó con la... Y lo que destruye Pascua. Efectivamente, es lo que destruye Pascua. Por ejemplo, Jared Diamond se llena la boca hablando del colapso de la isla sin darse cuenta de que fue un siglo y pico después de lo que él dice. No, y eso que ha estado allí, se ha pateado muy bien la isla, el tío ha hecho unas investigaciones súper serias. Pero luego lo que dice, pues no sé. Y luego Juanmi, que es de Córdoba, dice que lleva 8 años como rosaventero y solamente tiene 25. O sea, que fijaros cómo está ahí de fiel. Y de los top que más les gusta, que hemos comentado aquí en el programa, es el Darwin y el Estela. Pero nos propone uno con referencia a la Rosa de los Vientos, hecho por él. Entonces dice que tiene sus 10 mandamientos y os lo voy a comentar. El primero sería, amarás a la Rosa de los Vientos sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Fernando Rueda en vano. El tercero, verás las películas que a José Manuel Escribano recomiende. Cuarto, honrarás a Carlos Canales y a Jesús Callejo. Quinto, no contaminarás. Sexto, escucharás un podcast antes de dormir. Séptimo, participarás en las encuestas. Octavo, en caso de polémica, estarás a favor de la opinión de Manuel Carballal. Noveno, subirás el volumen para escuchar la intro de Bruno. Y décimo, en tal caso que estuviera Martín Espósito escuchando, veré diariamente la web elreservado.es. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo? Creo que podemos bendecirlo. Amén. Yo me siento honrado. Manuel ha opinado, con lo cual no se le puede llevar a contar. No. Nadie ose. Vamos a llevarnos bien. Manuel Carballal, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Jesús Callejo, hasta la próxima semana. Carlos Canales, Iván Figueiras, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Felicidades por el libro Los Enigmas de la Isla Pascua, por el premio, y ojalá muchísimos de nuestros oyentes se acerquen a tu trabajo porque lo van a disfrutar con toda seguridad. Y pues gracias a vosotros, me he sentido genial aquí esta noche. Muchas gracias a ti. De nada.